Buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Hoy, día 26 de agosto del año 2009, entre altas temperaturas, pero buenos amigos, buena compañía, damos comienzo a la que es ya la 14ª temporada del programa. Aquí, como siempre, en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es. Como cada temporada empezamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, de hacer cambios que mejoren el programa, que os sigamos ofreciendo lo que os gusta a los que estáis ahí al otro lado. Sabemos que disfrutáis, nos lo hacéis saber y eso nos da ilusión. Nos sirve de sueldo para continuar con este proyecto que cada año, y ya van, como os digo, empezamos el 14, pues vamos tirando para adelante, tanto en la web como aquí en las ondas. Disfrutando de la hoguera de la radio, ahora mejor que nunca dicho, porque son 30 grados lo que hay aquí dentro. Por favor, algún mecenas que nos traiga un aire acondicionado. Todos los años lo decimos y no tenemos éxito. Pero bueno, el que os habla, Eduardo Moreno, os mando un saludo en nombre de todo el equipo del programa. Esta noche con Fernando Moreno en la técnica, Irene Fernández en la realización, don Luis Illana y don Pedro Tostado en la redacción. Y bueno, y todo el equipo habitual del programa, que algunos nos tenemos todavía de vacaciones. A dos de los grandes, Ana Muñoz y Ángel González, todavía les hemos dado una semanita más porque no la habían podido aprovechar lo suficiente. Llevamos casi 2 meses de vacaciones y ya han pedido más. Bueno, venga, pues se lo damos. Les tenemos en la playa, hay que decirlo, pero no mismo nos están escuchando. Seguro que se han bajado algún ordenador para poder escuchar el programa, así que un fuerte abrazo para ellos. Igual que os mando a todos vosotros, queridos amigos del programa. Qué ilusión me hace volver a empezar esta temporada. El abrazo de oso. Fernando Moreno, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las vacaciones perdido en los montes sorianos, quitando piedras por ahí, sacando arena de cualquier rincón para encontrar de todo en los suelos de España? Nuestro arqueólogo de cabecera, por aquí lo tenemos, que no encuentra el micrófono, por eso estoy aquí hablando y hablando, alargando un poquito el tema. Buenas noches. Muy buenas noches. ya lo hemos conseguido. ¿Qué tal? Bien. Bien, está muy hablador, hay que decirlo. Lo comentábamos hace un momentito que está que no para de hablar, así que le voy a cortar. Son las 10:38. Adiós. Comenzamos el programa. Oye, que es el primer programa del año. Vete calentando, que este año además tienes que hacer, bueno, esta temporada tienes que hacer, sacar adelante algo, ¿no? Te vamos prometiendo alguna que otra semana. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Siempre donde lo hagas. Venga. Comenzamos, que es la hora, 10:38. Luego saludamos a Irene, que la tenemos trabajando por ahí en la redacción, y a Luis Illana, que vendrá en la segunda hora aquí al estudio. Comenzamos. Comentábamos hace unos minutos que, como cada nueva temporada, pues tenemos que pensar cosas nuevas. No os preocupéis, porque no vamos a cambiar los hilos argumentales habituales del programa: el misterio, la ciencia, la actualidad, el cine, la buena música, la literatura y todo eso que puede caer dentro de un abrazo de oso, lo seguiremos teniendo. La ecología seguirá siendo un punto fuerte, como vamos a ver hoy en este programa de hoy, con el que tenemos invitados, tenemos buenos amigos aquí visitándonos para hablar de uno de los grandes asuntos que nos han preocupado desde que la ecología existe, que son los bosques. Vamos a centrarnos mucho en los bosques de nuestro país para ver en qué situación estamos, para ver cuál es el futuro de nuestras zonas boscosas en España y, por qué no, en el mundo. La ecología, por supuesto, tendrá su sitio fundamental en el abrazo del oso en esta nueva temporada. Don También hoy tendremos Misterio con Luis y Llana, la trampilla del sótano. Vamos a repasar algo de la actualidad que nos ha dejado los últimos dos meses, en los que nos hemos ido de vacaciones, pero no hemos dejado de trabajar y de buscar noticias y actualidad. El Misterio con Luis y Llana, la trampilla, en la segunda hora del programa. Y bueno, pues también tendremos alguna que otra cosita sobre actualidad. Os invitaremos también a visitar nuestro taller literario, el taller literario del Abrazo del Oso, que viene también con mucha fuerza este mismo verano, y hemos empezado a recomendaros alguna y otra cosa, unos libros. Tendremos dentro de unas semanas alguna entrevista y también nos daremos un pequeño adelanto de lo que haremos dentro de una o dos semanas sobre Numancia, ¿verdad, Fernando? Ya sé que no vamos a hablar mucho porque queremos tener a los expertos, pero bueno, se acaba la temporada de, vamos, el trabajos en el cerro de la Muela en Garray, ¿no, Fernando? Estamos tirando de la lengua. Es que Fernando, como sabéis, es nuestro Indiana Jones particular, pero creo que ha firmado algún tipo de contrato de confidencialidad con la gente de Numancia, porque no quiere hablar del asunto. Es que me pagaba más que vosotros, la verdad. Vosotros no me pagáis nada, ellos tampoco, pero... Bueno, el caso es que estuvimos por allí, nos enseñó además in situ Fernando la excavación. Y bueno, se han encontrado algunas cosas interesantes, luego las comentamos. Alguna cosa interesante. Y dentro de un par de semanas, me imagino, si no puede ser la que viene, aún no estamos cerrando, pues tendremos por aquí a uno de los responsables de la excavación. Sí, bueno, uno de los técnicos que nos va a contar alguna cosilla sobre las excavaciones, sobre todo el yacimiento. Sobre todo el yacimiento de Numancia, uno de los más interesantes e importantes de nuestra historia, de la historia de la arqueología en España y en el mundo, Numancia. Hay otras cosas importantes, ¿verdad?, por ahí, pero oye, pues Numancia tiene aquello de que ha servido como icono muchas veces en este país y se nos ha pegado el nombre de Numancia. Y aunque faltan muchos medios, pues por lo menos cada año estáis ahí sacando alguna piedra y alguna que otra cosita interesante. Bueno, nada, luego lo hablamos en el Abrazo del Oso a lo largo del programa. También tendremos a Irene, que nos va a dedicar una canción sobre Michael Jackson, que es un poco el asunto del verano. Anda que no se ha hablado de Michael Jackson este verano. Intentaremos poner las cosas en su sitio también en los próximos programas en este tema cultural. Pues nada, que son las 10:42, os voy a recordar los datos de contacto antes de comenzar. Ya sabéis que tenéis tanto el teléfono como el correo electrónico a vuestra disposición. Toda esta información la tenéis en la web, en elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es. Pero además tenemos un teléfono, que es el siguiente. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Y un correo electrónico para los internáuticos. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Os lo he dicho, que comenzamos, nos vamos a meter en nuestra entrevista sobre ecología, bueno, podemos decir que es parte de nuestra agenda medioambiental, El Abrazo del Oso, hoy con los bosques. As she put on her fence, she has promised once before not to live this way. If she don't calm down, she will burn herself out like a forest fire. Oh, doesn't that make you smile? Hace más de 2000 años, una ardilla podía recorrer la península ibérica desde los Pirineos a Gibraltar, de árbol en árbol, sin tocar el suelo. Este dicho, atribuido tradicionalmente al historiador romano Estrabón, con la llegada de los romanos a Hispania, se hizo muy popular cuando Félix Rodríguez de la Fuente lo comentó en su mítica serie El hombre y la tierra, allá por los años 70. La verdad es que Fernando, que es historiador, me mira mal ahora mismo. Yo lo corrijo, no te preocupes. Estrabón ni siquiera era romano, era griego. Vamos, por lo visto ni siquiera era historiador exactamente. Y parece ser que nunca dijo tal cosa, pero esta es una de esas frases que, si no son reales, merecerían serlo. Y es que parece incuestionable que hace más de 2000 años la cantidad de bosques que cubrían la península ibérica era inmensa. Por desgracia, durante siglos, el progreso en España, como en el resto del mundo, estuvo estrechamente ligado a la continua y creciente tala de arboledas. El paulatino incremento demográfico, la expansión de las urbes y, en consecuencia, de las tierras agrícolas y ganaderas, no dejaba mucho margen de maniobra al no existir otros recursos viables o conocidos por entonces. Eran otros tiempos y nadie alcanzaba a augurar las secuelas que ello acarrearía en un futuro tan lejano e imprevisible por entonces. Ahora, en pleno siglo XXI, sufrimos esos efectos: aumento de las temperaturas, de hielo en los polos, escasez de agua, animales y flora extintos al desaparecer su hábitat, contaminación, desertización, cambio climático. Paradójicamente, ante este panorama tan poco esperanzador, se ha percibido una aparente recuperación de nuestros bosques, a pesar del continuo aumento de los incendios durante las dos últimas décadas, cada vez más devastadores y tan de actualidad. En estos últimos años, la superficie arbolada española se ha visto tímidamente incrementada. Pero seamos realistas, no todo ha sido consecuencia del especial cuidado que se ha asumido para lograr esa recuperación, ni mucho menos, sino por el abandono de la agricultura y de las zonas rurales, al ser estas cada vez menos rentables. Todavía hoy contemplamos cómo hay quienes piensan que los recursos de la tierra son inagotables y se sigue destruyendo nuestra riqueza natural sin pudor ni miramiento alguno, en beneficio de unos pocos. Ni tan siquiera los espacios protegidos están a salvo de ningún expolio. Basta con repasar los escandalosos episodios vividos en estos últimos años para darse cuenta de ello. Aquí, en el Abrazo del Oso, ya hemos hablado sobre algunos de ellos, como el del Algarrobico, que por cierto sigue en pie, o hace unas semanas el de la minería a cielo abierto en el Valle de la Ciana, a pleno rendimiento, entre muchos otros. Afortunadamente, aún quedan voces inquebrantables que intentan detener estos abusos, pidiendo un poco de sentido común, tan escaso muchas veces en las altas esferas, que deberían salvaguardar estos ecosistemas únicos. Diversos grupos que reclaman más firmeza y contundencia en las penas a la hora de castigar a furtivos y pirómanos, que advierten que se siguen destruyendo parajes maravillosos vistos como simples recursos que hay que explotar a toda costa por su madera o por sus minerales, que denuncian que se especula y prevarica con nuestro patrimonio, contaminando cada lugar en los que fijan la vista. Voy a leer una frase que hemos leído por internet. Como las semillas que lleva el viento, hacemos una propuesta a todos los defensores de los bosques de este terruño llamado Iberia, aquellos amantes de la flora y de la fauna que se les derrama el alma como la savia de los árboles que defienden. Esto es lo que uno se puede encontrar en la página web de ARBA, la Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos. Y esta noche tenemos con nosotros a uno de esos guerreros medioambientales, Simón Cortés. Buenas noches. Buenas noches. Ecologista, coordinador de los diversos grupos que integran ARBA, repartidos por toda la geografía española. Bienvenido. Gracias. Siéntete como en tu casa. Aquí eso de ecologista está bien visto, no te preocupes. Es que reivindico la palabra ecologista, y más hoy en día cuando prácticamente los ultraconservadores empiezan a decir que el peligro que tiene actualmente la sociedad ya no son los comunistas, sino son los ecologistas. Sí, como se degradan las palabras, ¿no? Sí, de hecho, hace poco tiempo en la desaparición del barco este, lo último que se supo es que era un grupo ecologista el que la había secuestrado. Sí. El señor Aznar en la FAE, por ejemplo. Sí. En la presentación del libro del presidente de Checoslovaquia, el no planeta azul o algo así. Sí, se llama, sí, el famoso libro. Pues ahí iba la pauta por donde deben de tirar actualmente esta gente, ¿no? Y es un poco combatir al ecologismo, combatir, digamos, a los nuevos comunistas. Y de hecho hay una especie de chiste que anda por ahí, que nos llaman los sandías, que somos verde por fuera y rojo por dentro. Y a mí la sandía pues me gusta. Eso está buenísima, perfecta para el verano, para estas fechas. Eso es. Bueno, hemos comenzado muy poéticos con este extracto del texto de vuestra web, y ya puestos en estos menesteres, permíteme que voy a recitar una estrofa de un tal Antonio Machado. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, tablado los robustos robledos de la sierra. La verdad es que los bosques ahora están sufriendo más que nunca, pero bueno, está claro que han sido sufridores del ser humano desde siempre. Los bosques han sido desde la prehistoria nuestro sustento, y la verdad es que es increíble cómo el hombre es capaz de tratar a aquello que le da la vida, ¿no? Sin los bosques no tendríamos oxígenos, no tendríamos oxígeno, mejor dicho, por lo cual no respiraríamos, no tendríamos agua, no tendríamos tierra fértil, prácticamente no tendríamos nada. Y sin embargo la pelota que le devolvemos a los bosques es tremendamente contaminada. Hay un dato, por ejemplo, para demostrarnos que algo no funciona del todo bien: solo un 6% de los bosques españoles cuentan con el certificado europeo que acredita que sus recursos se gestionan de una forma sostenible, frente al 53% que alcanza la media europea. ¿Cómo conseguir el equilibrio en cuanto a sostenibilidad, aprovechamiento y cuidado de los bosques? Es que ahí es la pregunta del millón, ¿no? Sí, no, y había que hablar mucho más. Lo importante no es eso, lo importante es que cuántos bosques vírgenes hay en el planeta. Estos han ido reduciendo. En España, vírgenes prácticamente no existe, pero primarios, que es cuando el bosque virgen se ha degradado, se ha cortado, se ha talado y vuelve otra vez a resurgir, tendremos como un 3% de la superficie de la península, cosa que es ridícula, ¿no? ¿Y cómo podemos convivir con ellos? Se puede convivir con los bosques. De hecho, cuando se tala un bosque, o cuando en los pueblos que tenían encinares o hayedos o robledales, estos se talan o se queman, hay ya estudios que empiezan a demostrar que hay una especie de que la gente se entristece, la gente decae, se empobrece. Entonces sí se puede convivir. Es una cuestión única exclusivamente de tener voluntad, de querer hacerlo. Esto es muy, muy interesante lo que nos apunta, y es verdad, como el ser humano ha destrozado los bosques, les ha hecho sufrir muchísimo, pero por otro lado, ese otro ser humano que convive de verdad con ellos, cuando lo pierde, es terrible, y es algo difícil de explicar en términos de la sociedad actual, cómo puede uno, un pueblo, una zona entera, venirse abajo moralmente cuando hay un incendio, cuando se pierde una zona. Sí, moralmente y económicamente también. Es decir, ahí es que yo creo que lo que se ha hecho durante muchos años ha sido un poco destruir la economía que había en los pueblos, esta economía de, no de subsistencia, pero sí una economía que era bastante equilibrada con el medio. Y no era una economía de grande riqueza, pero una economía en la cual había una sustentación más o menos de toda la comunidad. Y ha sido destruir eso. Digamos, por ejemplo, antes teníamos gallina en los corrales, nos dijeron, mira, aquí en el aparador del supermercado tenemos el pollo, no hace falta que cuides gallina, ¿no? Te han ido quitando un poco tus recursos y te han ido dando otro. Nos quitaron los bosques, digamos, autóctonos, nos quitaron los bosques que alimentaban a nuestros cerdos o los bosques que mantenían más o menos el agua de las fuentes, y nos colocaron madera, bosques de madera, cultivos forestales, en una palabra. Y esto no dan tanto trabajo como en un principio parece. Y entonces se secaron nuestras fuentes, nuestros ganado ya no podía pastar en todos los pastos que había, porque, quiero decir, es una destrucción un poco de una economía para coger una economía más globalizada. De hecho, una de vuestras últimas iniciativas va por ahí, ¿no? Es este lema que habéis sacado y que hemos podido ver durante estos meses en la Comunidad de Madrid algunos carteles sobre esta campaña, que se llama Un bosque no es un cultivo. ¿En qué ha consistido? ¿Qué respuesta habéis encontrado? ¿Cómo ha ido la cosa? Llevamos ya casi 23 años batallando por el tema de los bosques autóctonos, de la necesidad de recuperar los bosques autóctonos. Y 23 años son muchos años. La administración ha sabido captar ese mensaje, la gente también ha sabido captar ese mensaje, y la administración ha querido dar a la gente el tema de decir, nosotros plantamos bosques autóctonos. Y bien, se han plantado encinas, pero las encinas a lo mejor provenían de Italia, con lo cual ya no eran encinas del lugar, ya no eran encinas que tengan un genotipo de este sitio, y más la península ibérica, que tiene una serie de barreras naturales en la cual se han ido quedando más o menos bastantes especies. Somos riquísimas, la península ibérica tenemos algo más de 8.000 especies vegetales. Toda Europa, imagínate el resto del continente, solamente tienen 6.000. O sea, tenemos una riqueza vegetal increíble. Sí. Por las condiciones más o menos climáticas y por las condiciones geográficas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, teníamos que ver primero qué es un bosque y qué es un crucífugo. Actualmente te plantan una fila de pinos y te dicen que eso es un bosque. Y de hecho, prácticamente España está plantado de pino y de eucalipto, que es lo que está ardiendo. Uh-huh. Entonces, queríamos sacar, dejar ya lo autóctono, que ya estábamos un poco manoseado, tanto por el ecologismo como por los poderes del Estado, y dar un nuevo salto, un salto cualitativo, y decir qué es un bosque y qué es un cultivo. Sí. Y hemos llegado, bueno, hemos llegado, no es que hayamos llegado, sino que es que hay una, hay, son dos palabras distintas, dos conceptos distintos y dos ecosistemas distintos. Un bosque, por ejemplo, es un ecosistema natural, complejo, dominado por especies arbóreas del lugar, sí, y su vegetación acompañante, es decir, arbustos, hierbas, lianas, uh-huh, animales, los animales que hoy viven en ese lugar, los hongos y los microorganismos del suelo, que están interrelacionados. Claro. Y todos estos elementos establecen entre sí en unas interrelaciones perdurables con el tiempo, en el cual el hombre no es necesario que intervenga. Eso es un bosque. Y un cultivo, o como le llama la FAO, por ejemplo, un bosque plantado, uh-huh, es pues lo que hacemos nosotros. Roturamos, lo que hace el hombre, quiero decir, rotura el suelo y automáticamente va poniendo especies leñosas de la misma edad, que crecen todas prácticamente al unísono, ¿no? Eso no es un bosque, eso es un cultivo, eso es un cereal, eso es un patatal. Es un negocio también, ¿no? Y un gran negocio. Mm. Hay una gran diferencia y como dices, parece que no se tiene claro esa interrelación entre no solo los árboles, sino incluso pues, los últimos bichitos del subsuelo, que son los que componen realmente un bosque natural. Sí, es como el tema de los incendios, ¿no? Se está diciendo que el fuego se apaga en invierno. Eso es mentira, el fuego no se apaga en invierno. Quiere decir, ahora hay la moda de desbrozar todo. Uh-huh. Y dejar solamente los arbolitos con sus troncos. Pero los pájaros comen bayas, o sea, comen de los arbustos, con lo cual si desbroza los arbustos, estos pájaros desaparecen. Uh-huh. Hay especies herbáceas, especies arbustivas, que están en periodo de extinción o que son muy escasas. Un caso ha ocurrido recientemente en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en el Escorial, pues ha desbrozado una parte. Y claro, los que desbrozan, pues no sabe distinguir todas las especies vegetales que hay en el monte. Y el maillo, que es un cerezo, un manzano silvestre, pues también han desbrozado bastante el maillo. Y el maillo está protegido en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces ya no sabes lo que es peor, si un incendio o ese arrasamiento del monte. Son más peligrosos desbrozando, claro, que hay una desaparición por un lado, pero también otra desaparición por otro lado. Sí. Entonces, muchas veces yo creo que eso está más enfocado a intereses comerciales, a intereses de tipo técnico, ¿no? que a prevenir el fuego. El incendio de Guadalajara, estoy diciendo tan famoso, sí, pues si conoce a alguien la zona, verá que la zona esa estaba pelada por debajo, uh-huh, que era un pinar y prácticamente estaba pelado. Sin embargo, se quemaron 13.000 hectáreas. Y hubo la desgracia de la muerte de estas 11 personas. Estas 11 personas. En el Alto Tajo. Claro. Es que el fuego coge distintas formas. Uh-huh. Puede ir por debajo, puede ir por las alturas, ¿no? Entonces, creemos que así no se combate el fuego. Claro, una de las cosas que se me viene a la mente cuando hablas de este incendio, de esta zona, en el Alto Tajo hay algunas zonas que, claro, tú hablas de un bosque, como el famoso bosque de Cebrián, del que hemos hablado mucho este año, y la gente se imagina grandes árboles, grandes pinares, etcétera, y muchas veces un bosque son árboles de todo tipo, muy variados y muchas veces no tan espectaculares, pero de una riqueza impresionante, ¿verdad?, como puede ser ahí. A ver, la península ibérica, bueno, aparte de tener, digamos, la zona atlántica y la zona mediterránea, la zona mediterránea, que es donde más fuego se produce, el bosque no es un gran bosque, no es un bosque de árboles grandísimo ni de, sino es un bosque más bien cerrado, es un bosque con árboles de pequeña talla, nos han dejado las encinas que tengan sus los 20 metros que pueden alcanzar algunas de ellas, sino como se ha utilizado para el carboneo y demás, pues ahora invito, están muchas de ellas achaparradas, son pequeñas encinas. Lo que tiene es una riqueza arbustiva grandísima. Claro que sea riqueza arbustiva, esas zonas ha permitido que exista una gran variedad de animales que se protegen, que se refugian allí. Tenemos el lince, tenemos los lobos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un bosque. Eso lo que llamamos nosotros en España monte. Un monte. Porque la palabra monte es única exclusivamente ibérica. Los ingleses dicen forest o, sí. Y nosotros monte, que es un sinónimo, se puede decir, de lo que es bosque. Y ahí eso es una gran riqueza, eso es un bosque. ¿Quién no conoce, por ejemplo, yo sé, Monfragüe, la zona, la cara norte de donde está el castillo de Monfragüe? Ahí, pues bueno, es impenetrable. Es que son bosques subtropicales, con sus lianas. Claro. Y claro, es, no, el bosque no es una cosa pelada, ¿no? También nos hablas de las especies invasoras, de cómo se han replantado muchas zonas de España, por ejemplo, en el norte. Nos habla muchas veces aquí en el programa de cómo está Asturias lleno de eucaliptos, que es un auténtico asesinato salvaje, como quien dice. ¿Cómo influye, cómo afectan estas especies? ¿Y se está cambiando de alguna forma la mentalidad? ¿O, como dices, están cambiando los eucaliptos por encinas italianas simplemente? A ver, el tema de los eucaliptos es una única exclusivamente una cuestión de papeleras. Y ante la protesta, por ejemplo, del movimiento ecologista y de parte de la ciudadanía, pues empezaron ya a introducir especies, lo que se llaman autóctonas. Pero autóctonas, cuando dicen especies, dicen el pino también es autóctono, y introducen, por ejemplo, el pino del Pirineo en el sistema central. No, el pino, el uncinata, el pino negro, es del Pirineo, no del sistema central. Claro. ¿Qué hubo hace, yo qué sé, 20.000 años? Bien. ¿O 10.000 años? Bien, pero ahora no lo hay. Sí. Entonces, lo que es autóctono es lo que hay en el lugar. Si esta zona corresponde a un robledal, lo que tiene que meter robledal. Pero ese robledal no trae lo de Italia. Como, por ejemplo, está sucediendo en algunas repoblaciones, lo sé de... Vamos, lo sé bastante bien porque trabajo en ello, ¿no? Que al no haber planta en la península ibérica, la compran de fuera. Bien, estamos metiendo el Quercus ilesiles en lugar del Quercus balota. Sí. Entonces, bueno, pues eso es, hay que cuidarlo mucho. No es una encina, no, hay que cuidarlo, porque estamos contaminando los genotipos de la zona. Entonces, nos da igual. Que hagan un tipo de repoblación, que hagan otra. O, por ejemplo, otro ejemplo, en la Marañosa, ahí están quienes hacen unas repoblaciones, y una de las especies que viene es el guillomo. El guillomo es una especie de montaña, es una especie que está muy ligada al agua, a los roquedos, etcétera, etcétera. Eso es un yesal, eso es un secarral. El guillomo ahí no pinta nada. Cosas así. ¿Sí es autóctono? Sí. ¿De la península ibérica? Sí. ¿De Europa? Sí. Pero tiene sus hábitats concretos de... Claro. Eso es lo que, esas cosas que son, que no las llegamos a comprender. Quiere decir, cualquier técnico forestal lo comprende, lo sabe, porque lo ha estudiado, porque es que viene en la carrera, ¿no? Que se produzca eso, no llegamos a comprender el por qué. Quiere decir, ya lo único que te queda por pensar es decir, es que mi primo tiene un vivero y le voy a sacar toda la producción que tiene de esto. Es que no te queda otra cosa para pensar, porque si yo termino una carrera y he estudiado botánica en el segundo y en el cuarto año y sé más o menos lo que hay. Es que es de cajón. Como lo cogí en la tómbola, el título, algo de esto. Sí, lo que decimos un poco también en el negocio, comentas que el papel está muy metido en todo esto, la industria papelera. Si el consumo de estos bosques está bastante relacionado con el consumo de papel, ¿qué supone esta relación? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué importancia cobra, cuando hablamos de esto, el poder reciclar nosotros, ¿no? Que es algo que podemos hacer como ciudadanos. Sí, no, hombre, lo de reciclar está bien, lo de consumir papel también está bien. De hecho, bueno, pues aquí sobre esta mesa tengo aquí varios folios. Algunos de ellos son reutilizados, pero sí. Pero tengo folios. Quiere decir que el papel es necesario. Inclusive la FAO dice que para el año 2020, pues Europa aumentará. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en el 2005 y tenemos un consumo de papel de 101 millones de toneladas. Para el 2020 tendremos 147 millones de toneladas y para el 2030 180 millones de toneladas. No te quiero decir nada, África, Asia, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso está bien. Si nadie quita que haya una industria del papel ni una industria del mueble, todo el mundo nos gusta tener mueble, ¿no? Lo que sí planteamos es que no se cojan los montes, no se cojan los bosques, se talen los autóctonos, se talen la regeneración que existe para plantar estas especies, ¿no? Hay en España hay actualmente muchísimas hectáreas de campo de labor que no están cultivados, que se han abandonado, quiero decir, campos de cereales, campos, cualquier otro tipo de campo. Y ahí se puede hacer este tipo de plantación, porque es un cultivo más. Y ahora invito con las técnicas que hay, con los clones que hay, etcétera, etcétera, el tiempo de corta sería mucho menor. Es un cultivo más. Lo que no queremos es que los montes naturales desaparezcan. Lo que no queremos es que las selvas desaparezcan. Sí. Si posibilidades hay, es simplemente ponerse a ello. Se puede hacer de todo y cambiar un poquito de la tendencia, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros, como decimos, a lo mejor reciclar y presionar en programas como este o en proyectos como el vuestro, pues eso, para que se hagan las cosas con cabeza, por lo menos, ¿no? Vamos a volver, si te parece, al tema de los incendios, muy de actualidad por estas fechas veraniegas. Miles de hectáreas que están siendo arrasadas por el fuego. Las cifras que llevamos hasta el momento auguran un paso atrás, la verdad, respecto a pasados años en los que parecía que se mostraban un poquito más a la baja. Recordamos los terroríficos 2005 y 2006, casi 188.000 y 150.000 hectáreas respectivamente. En 2007 se quedó en 85.000, en 2008 40.000 y en estos casi 8 meses que llevamos ya se han superado los 85.000 y ha costado la vida también a otras 11 personas en muchos de estos procesos. ¿A qué es debido este retroceso que estamos viviendo? ¿Por qué hay tantos incendios este año? A ver, no es que haya un retroceso, es que hay que buscar una media más o menos de los últimos, por ejemplo, de los últimos 20 años, o una media. Actualmente en España viene más o menos, y eso es un dato que lo dice el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, ya no se llama así, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, Interior, ADENA, Greenpeace, Comisiones Obreras, todos los informes más o menos fluctúan en muy poco. Pero viene más o menos diciendo que los incendios forestales que hay más o menos en España, hay una media de 20.000 incendios cada año. Unos de se llaman conato, que es menos de una hectárea, pero hay otros que superan toda esa hectárea, ¿no? Las hectáreas que se vienen quemando más o menos al año sí vienen siendo unas 150.000 hectáreas, de media. Sí. Hacemos una media, sí. Y unas 150.000 hectáreas. La pérdida que supone cada hectárea a los españoles es de 5.500 millones. No, 5.500 euros por hectárea, lo que viene a ser al año unos 1.500 millones de pesetas, lo que nos cuesta. Y de esos incendios, el 96% somos responsables los humanos. Después ahí me parece que había un 2% que correspondería a causas naturales, rayos, etcétera, etcétera. Y alguna otra historia se apunta por ahí, como ha caído un meteorito y cosas así, ¿no? Entonces, ¿se puede acabar con los incendios? Sí, se puede acabar con los incendios. O sea que hay que ponerse a ello. Nos tendremos que ir a Marte a vivir. Hay muchas causas. Y las causas están recogidas en 50.000 sitios. Quiero decir, hay las quemas agrícolas. Las quemas agrícolas, yo para deshacerme, por ejemplo, del barbecho, pues le prendo fuego, que se me escapa. Y estas son unos 3.600... provocan 3.600 incendios al año. Después tenemos, por ejemplo, también los incendios provocados para crear pastos. Los pastores que meten fuego para crear pastos, que muchas veces lo controlan, pero otras veces se les va. Eso pasaba ya el año pasado, bueno, en León y esa zona de Zamora se produce mucho. Los incendios que provocan los perturbados, o sea, los pirómanos, que es una cosa es un pirómano, otra cosa es un incendiario. Sí. Pues esto viene siendo a unos 1000 al año, y así sucesivamente. Las quemas de basuras, estos basureros incontrolados que hay en los pueblos, ajá, que lo tiran allí, prenden fuego y se olvidan. Eso está prohibido por ley, pero sin embargo, sí, es muy difícil encontrar un pueblo que no tenga un basurero incontrolado. Bueno, se quema, esto con el calor que hace, con el viento, sale chispa y ahí se produce también otra gran cantidad de incendios, unos 400 se calcula más o menos al año. Los fumadores, pero los fumadores, pasa, como son zonas más controladas, son, la mayoría de ellos provocan conatos. Claro, la colilla que salta, sí, por la ventana. Los trabajos forestales, estos trabajos que estamos haciendo en el monte, que va la máquina, que pisa la china, que sarta, esos también vienen suponiendo unos 240 incendios al año. ¿Y este año por qué hemos aumentado el número de incendios? ¿Por qué ha aumentado el número de hectáreas con respecto a, por lo menos, a los dos últimos años? La verdad es que las condiciones climáticas han sido bastante bastante duras. Y luego empieza, bueno, pues hay una parte de negligencia en el caso, por ejemplo, de San Glorio, que los militares no dejaron de entrar a los bomberos, sí, con lo cual sí, se escapó el fuego, y hasta que no pasó el perímetro militar no intervinieron. El tema este de Ávila, de Arena de San Pedro, bueno, ahí hubo varios focos, y el viento, que hizo unos días mucho viento, pues también hizo ahí escabechina. Y luego, bueno, pues que ha sido un verano muy muy muy seco. Sí. Pero eso no implica nada. Quiere decir, ahí hay unas causas, ya estamos hablando de las causas, y esas causas, si se atajaran, pues se podría evitar muchísimos incendios. Después también hay otra historia, es que hay muy, me parece, no sé si había, no me acuerdo exactamente, pero había muy pocas pirómanos en la cárcel por este tema, ¿no? Y luego que muchos de ellos son simplemente sanciones, así. Entonces, simplemente yo creo que con aplicar la ley. Háblanos de eso. ¿Qué medidas se toman desde las administraciones públicas en cuanto a la prevención de estos incendios? Es un tema complejo. Eso ya es que tenía que ser casi un abogado para decir las medidas que se toman desde la administración pública, ¿no? Porque lo único que se está haciendo, por lo que yo sé o por lo que se ve y demás, es aumentar los presupuestos para la extinción de incendio, quiero decir, para la prevención, quiero decir, para retenes, helicóptero, etcétera, etcétera. Pero en medidas del otro tipo no se establecen así en grandes. Se dice que, bueno, ahí la ley de montes dice que está prohibido recalificar el terreno. Sin embargo, en muchos sitios se ha recalificado. Aquí también esto es el tema de decir, tenemos un espacio protegido, pero el alcalde de turno, el cacique de turno, viene y lo desprotege y hace ahí la urbanización de turno, ¿no? Pues con los incendios ha pasado un tanto de lo mismo. También se tiene constancia y se tiene noticia de que la madera no se debería de tocar, sin embargo, sí se vuelve otra vez a sacar del monte, con lo cual se vuelve a vender, aunque sea a bajo precio, pero se vende. O sea, que hay cosas que se van saltando, no se sabe muy bien por qué, no se sabe si se nos aplica la ley, las leyes. Entonces, como parece que esto es un poco el rabo de Miriam Roque, al final, pues año tras año vienen sucediéndose las cosas y nadie le pone cascabel al gato. ¿Y la gente de a pie, crees que está tomando un poquito más de conciencia en el cuidado de los bosques, por lo menos a la hora de no hacer una barbacoa en un lugar inapropiado o de tirar esa colilla que decíamos al principio? ¿Hay algún cambio en la conciencia de la gente? Yo creo que sí que hay un cambio en la conciencia de la gente. La gente sí tiene una conciencia ecológica, y la gente, cuando hay un incendio de esto, la gente muy sencilla, la gente normal, sufre muchísimo. Sufre muchísimo, se les ve, lo oye, lo comentan en los bares, quiero decir, sufren bastante. Y después también, este año y ya el pasado, ya empezaron a oírse voces críticas en los lugares donde han ocurrido los incendios, de que se planteen autóctonas. Salió gente, una imagen así muy, de estas, muy bonita, en el valle de, en las Urdes, un señor extremeño, mi tierra, con su boina, una cosa preciosa, esa prenda, que dijo que es que ahí tenían que haber habido encinas, y el cornau, que si no pino, por eso se quema la zona. O en el valle de en el Tieta, por ejemplo, pues también salió la gente de allí diciendo que ahí tenía que haber habido robles y tenía que haber habido castaño y no pinos. Uh-huh. Y que si se hace algo, que hay ya una partida de dinero para recuperar la zona, y si se hace algo, que se metiera esto. Uh-huh. Y eso sí es, quiere decir que la gente normal, la gente sencilla, la gente de los pueblos empiece ya a reivindicar lo suyo, es muy bueno. Es muy bueno porque ya pueden ir poniendo freno a aquellas administraciones o a aquellos técnicos que vuelvan otra vez a volver a plantar los pinos y el año que viene se vuelve otra vez a quemar y así sucesivamente el negocio, que parece que es un negocio, ¿no? Sí, por eso es tan importante, bueno, que proyectos como el vuestro sigan adelante, sigan concienciando, sigan haciéndose, bueno, poniéndose de grano de arena, que muchas veces es más que una montaña, para cambiar poco a poco la conciencia ecológica, que al final es lo que puede hacer que los políticos hagan su trabajo como tienen que hacerlo y cambien algunas cosas que son fundamentales para poder seguir conviviendo con la naturaleza de nuestro país. Estamos hablando con Simón... Ay, se me ha olvidado tu apellido. Simón Cortés, perdón. Lo tengo de aquí la chuleta. Simón Cortés, de la Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos, ARBA. Os voy a decir la página web de ARBA para que la visitéis. Es www.arba-s.org, ¿verdad? La S supongo que es de los muchos arbas que sois, ¿no? De los sí, arberos. Son arbas. Sois muchos arbas. Cada arba, un arbero. Eso es. Cada arbero, un arba, perdón. Sí, somos 19 en todo el estado. 19 organizaciones a lo largo de toda la geografía. Muchísimos blogs también tenéis ahí en la página web, enlaces a los blogs muy interesantes. Sí, sobre todo porque, como has dicho, un arbero es un arba, pues ahí toda la gente de la asociación pues puede participar, puede hacer. De hecho, pues, no hay así ningún impedimento, que la gente no... Hay muchas veces que dice, oye, que tenéis tal repoblación o que tenéis tal actividad, y te quedas así, que tenemos que ir nosotros. Claro, sí, que está organizándolo por ahí. Hay una gente de ARBA que está montando, está haciendo alguna cosa. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque es una manera de organización muy autónoma. Tenemos unos objetivos comunes, un fin común, unas ideas comunes, y después cada uno pues la desarrolla o va a Roma por el camino que quiere. Comentáis que lleváis 23 años trabajando desde ARBA. ¿Se nota, como decimos, también esa conciencia ecológica? ¿Sois más? ¿Vais creciendo? Se nota los años. ¿Cómo está la juventud en esto? Porque hace poquito teníamos aquí en el programa a la gente de Jóvenes Verdes, una asociación también muy muy activa por el tema de la ecología, pues jóvenes, muy jóvenes. Y claro, hace ilusión ver gente tan joven trabajando. ¿Se nota? ¿Se van incorporando también los jóvenes? En ARBA, la madre, nosotros, que somos ya los más viejos, pues hay como una especie de reducto de abuelos, se podría decir así, ¿no? Y entonces la incorporación de jóvenes con los abuelos es más difícil. Uh-huh. Quiero decir, estamos en dos sintonías distintas. Hay bastante gente joven, hacen cosas, pero son dos sintonías distintas. Sin embargo, las arbas que surgen, que van surgiendo por otro sitio, ahí sí hay más gente joven, porque son ellos los que las impulsan y demás, ¿no? Pues aquí parece que ya hemos caído un poco en no sé, quiero decir, no me quites mi sillón, no mi sillón en cuanto a sí, sí. Porque ahí en Arba no nos comemos un rojo, ¿no? No se gana. Quiero decir que es como aquí. Sí, lo sí, hacemos sí. Única y exclusivamente por convencimiento. Por amor al arte. Eso. Pero es aquello de decir, bueno, mira, esto es como bailan nosotros, ¿no? O van a hacer una repoblación o algo de eso, y dice, oye, mira, que vayan a subir vosotros allí, que nosotros ya. Aunque subamos bastante, ¿no? Sí. En vez de plantar 5 o 6 árboles, pues 3 o 4. Sí, ya lo jóvenes vosotros, ¿no? Que tiren del carro. Eso es. Y no, lo que pasa es que ha habido una época, no solamente en el movimiento ecologista, sino yo creo que en el movimiento social, de caída. Sí, eso es verdad. De caída. Sin embargo, de un tiempo para acá hay otra, hay un resurgir. Hay como que los partidos políticos tradicionales te han dicho, no te muevas porque nosotros te solucionamos todos los problemas que hay. Y han surgido en las consejerías de medio ambiente, han surgido la de los ayuntamientos también. Quiero decir, había medio ambiente por todos los sitios. Y cuando veías que no solucionaban nada, que simplemente era como un papel mojado, que bueno, te ponemos cuatro arbolitos, te ponemos dos cubos de basura, te ponemos, te limpiamos, te... pero no era eso suficiente. Ha habido un resurgimiento de la lucha por la ecología, ¿no? Uh-huh. De la lucha contra un determinado sistema, por eso seguramente nos llamen rojos por dentro, ¿no? Cuando es una cuestión única exclusivamente social, es una cuestión, claro, de decir, sin moverse y luchar por lo que interesa, claro, ese rojo, pues oye, pues haremos al día, ¿no? Van a decir, mira, están matando allí a un montón de personas, ¿qué vas a decir? No te vas a... tendrás que decir, oye, parad ya, esto no puede ser, ¿no? Es una cuestión única exclusivamente de sensatez. Uno de los cambios que está viendo, por lo menos que está moviendo mucho a la gente, es el tema del cambio climático, del famoso CO2, de cómo, bueno, pues el CO2 está aumentando y está produciendo el famoso efecto. Claro, la función que desempeñan los bosques para luchar contra este efecto invernadero es de los más importantes. ¿Hasta qué punto contribuyen los bosques a paliar este problema? ¿Cuáles serían las especies más adecuadas también para ayudar a ello? Bueno, en cuanto a las especies, se ha hablado, se está hablando que si determinados pinos, si determinadas frondosas. No es una cuestión, yo creo, que de especies, es una cuestión de desaparición de selvas, de desaparición de bosques. Sí. Quiero decir, lo que es evidente es que un árbol joven absorbe, no es que absorba más, sino tiene más, coge más CO2, no absorbe exactamente, pero bueno, que, digamos, coge más CO2 para crecer, ¿no? Lo que pasa es que un árbol ya viejo, un árbol ya hecho, lo tiene acumulado. Claro. Ha estado durante toda su vida absorbiendo, lo tiene acumulado. Si lo quitamos, si lo quemamos, todo ese CO2 va a volver otra vez a la atmósfera. Por lo tanto, es necesario tener esos reservorios, tener esas grandes selvas, sí, con esa acumulación de CO2, ¿no? Uh-huh. No es cortar y después plantamos árboles jóvenes para que estos... No, porque todo lo que... Claro, volver a empezar, ¿no? Claro, es que si un árbol viejo ya tiene en toda su madera acumulado el CO2, si lo cortamos y lo quemamos, lo cortado no, pero si lo quemamos, lo volvemos a traer a la atmósfera, entonces es preferible tenerlo ahí. Y es porque se vaya extendiendo. No creo que sea un problema de decir, vamos a plantar muchos árboles para... Vamos, 5 millones de árboles, sí, ¿no? Dicen unos, no, yo 10. Sí, sí, sí. Y el otro 20, y así, vamos. Y un momento que dice, van a poner hasta Marte árboles, una cosa por el estilo. No. Es un problema de que hay una contaminación, y esa contaminación hay que quitarla. Uh-huh. Quiero decir, sí, hay... investigar, sacar nuevas tecnologías, quitar los carbonos, las estufas de carbón, sí, o las energías fósiles, que son los que provocan eso, hay que reducirlo. Sí. Yo creo que el hombre actualmente tiene una tecnología suficiente como para. Lo que pasa es que ahí nos enfrentamos con las industrias del petróleo, que son muy, muy, muy potentes. Claro. Las 11:20... Este es el abrazo del oso en Onda Merlín. Ya sabéis, Radio Artesanal, pues suena a la puerta, entra la gente, sale, nos saludan por ahí. Ya tenemos por aquí a Luis y Llana. Estamos con Simón Cortés, de Arba, hablando de los bosques. Vamos a... Bueno, nos quedamos ya poquito, nos echa el tiempo encima. Pero bueno, por ir terminando, estamos hablando del tema del CO2. También hay una palabra muy, muy conocida por todo el mundo de la calle y que no sabemos muy bien qué significa, que es aquello de la lluvia ácida. ¿Cómo se produce y de qué forma afecta a los bosques? Bueno, no estoy así muy muy colocado, muy puesto. Pero la lluvia ácida es a causa de la contaminación. Uh-huh. En la atmósfera se convierte en ácido. Y al caer con las gotas de agua, pues lo que hace es quemar los árboles. Uh-huh. Esto en Alemania sí hubo una época en que hubo bastantes problemas, ¿no? Y ahora, pues, allí donde hay térmicas y demás, sí hay problema, ¿no? Pero es más importante, creo, es más peliagudo el tema del CO2 que el tema de la lluvia. Y el cambio climático. Y como lo que decías, ¿no? Que en España, por ejemplo, tenemos muchísimos tipos de vegetación, donde unos árboles han vivido toda la vida en esa zona y tendrían que seguir ahí. Pero claro, si el clima empieza a cambiar, ¿podría cambiar también la fisonomía de nuestros bosques? Sí, sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y está cambiando ya? Sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora los árboles se otoñan antes, uh-huh, florecen antes. Quiero decir, sí está cambiando. Y es evidente que si aumenta la temperatura, la vegetación que hay en Almería, o la vegetación un poco del desierto, y eso avanzarán hacia arriba. Claro. Y nuestros encinares avanzarán también hacia arriba, y así sucesivamente. Sí, sí, se nota un ligero cambio. Uh-huh. Nada, pues tendremos que irnos a veranear todos de la costa mediterránea dentro de poco a Asturias. Bueno, si seguimos así en Asturias, va a ser la costa mediterránea. Claro. Vamos a tener que irnos pues a Finlandia o algo así, ¿no? Para poder encontrar una Asturias o algo del destino, ¿no? Hombre, yo espero que el hombre no sea tan extremadamente zopenco ni zoquete. Sí. Como para dejar que esto se le vaya de las manos. Espero que los políticos, de una vez por todas, sepan enfrentarse a los poderes económicos. Difícil, pero espero que tengan algo de sensatez. Espero que miren también por los ciudadanos, por los de a pie, por nosotros, por la gran mayoría, por aquellos que comemos y trabajamos diariamente, en lugar de por unos poquitos. Eso, espero que eso ocurra, porque si no ocurre, no valen para nada los políticos que tenemos. Y si no ocurre, al final nos sacaremos los unos a otros los ojos para poder tener algo de oxígeno, algo de agua. Y eso sería una gran desgracia para la raza humana. Bueno, hay que ser optimista. Simón, yo te apoyo. No, sí, yo creo que somos optimistas. De hecho, estamos trabajando en ello. Si no, estamos tratando de educar y estamos tratando de decir más o menos un poco las cosas como son. Uh-huh. Que no tenemos fuerza, que somos cuatro mindungi, como se suele decir por ahí, o cuatro tontos y un tambor. Bueno, pues lo somos. Uh-huh. Pero por lo menos lo intentamos. ¿Y cómo lo estáis intentando? Háblanos un poquito del futuro de ARBA, que tenéis entre manos, actividades, propuestas para los próximos meses. Bueno, pues este año seguiremos con el plan de repoblaciones que cada año hacemos. Ajá. Venimos diciendo entre todas las ARBAs, a lo mejor, pues unas 50 o 60 repoblaciones en la época de otoño e invierno. Luego seguiremos con la campaña de un bosque no es un cultivo. Ajá. Una campaña que queremos, pues bueno, no es una campaña, es a largo plazo, es empezar a distinguir, empezar a decir esto es un bosque, esto es un cultivo, y poder de esa manera decir no, esto no se toca, y si queremos cultivar, tenemos aquí para cultivar determinadas, quiero decir, diferenciar las cosas, que es importantísimo, que hoy en día ya hasta las palabras, hasta la palabra libertad muchas veces hay que diferenciarla, ¿no? Depende de quién lo diga, depende si me lleva una cosa y otra. Sí, es verdad. Pues diferenciar esto, seguir ahí, y sobre todo en el tema este de lo que es seguir batallando porque los espacios protegidos sean protegidos, porque no se puedan tocar. Quiero decir, son sagrados. Uh-huh. Y una cosa sagrada no se puede tocar, por mucho que yo quiera especular. Y seguiremos en el tema de denunciando todo aquello que todas las agresiones que se hagan contra el monte. Quiere decir, si un monte es de una determinada especie, es un determinado ecosistema, que siga siendo ese determinado ecosistema. Uh-huh. En una palabra, seguiremos investigando el tema de la etnobotánica, que también se está perdiendo mucho. Seguiremos trabajando la educación ambiental, que es importantísimo. Seguiremos educando a la población. Quiero decir, es un amplio aspecto lo que venimos haciendo, ¿no? Ajá. Pero principalmente, ya te digo lo que he dicho antes, el tema de las repoblaciones y el tema de distinguir las cosas. Pues lo seguiremos en vuestra web, en arba-s.org, www.arba-s.org, y aquí cuando queráis también, si os parece, os mandamos el guante. Para que volváis cuando queráis, o cuando vayan surgiendo nuevos proyectos, o simplemente cuando os apetezca o no os apetezca volver a hablar de bosques o de lo que haga falta. Sí, ¿os parece? Es un buen medio para difundir o para hacer que la cordura empiece a entrar en nuestras mentes. Nosotros ya llevamos unos cuantos años, bueno, pues con este tema y con otros muchos, intentando pues dar nuestro punto de vista, que eso es un poco diferente a veces del que se suele ver en otros medios. Pero oye, pues como tú dices, por lo menos lo intentamos. Sí, no es que lo intentemos, es que si nos damos cuenta, al final somos muchísima gente la que estamos trabajando, cada uno en su campo de acción, pero más o menos todos con un ideal más o menos común. Muy bien, pues Simón Cortés es responsable, uno de los ecologistas responsables de una de las arberos de ARBA, que tampoco quiere ponerse muchos títulos, pero bueno, que está ahí en plena organización de las muchas cosas que está realizando Arba en España, desde Madrid y en 19 otros lugares de España a lo largo y ancho del país, haciendo posible pues esa pequeña lucha que nos mantiene un poquito unidos con el ser humano, la esperanza de que algún día algo cambiará. Muchísimas gracias, Simón. Pues gracias a vosotros. Nos vemos pronto, ¿vale? De acuerdo. Un fuerte abrazo. Vale, gracias. The young Navajo girl washes in the river, skin so fair, and braids a piece of Pete's buckskin chaps into her hair. Esto es El Abrazo del Oso en el 107.3 de la frecuencia modulada y también en internet en www.elabrazodeloso.es. Hemos tenido con nosotros a la gente de ARBA, la Asociación para la Replantación de Bosques Autóctonos, hablando de ese importante tema que son nuestros bosques. Hay que diferenciarlo bien clarito, ¿no? Lo que es un bosque y lo que es un cultivo. Parece que últimamente no está claro y es una de las campañas que lleva esta gente con la que hemos disfrutado de esta primera hora de nuestra nueva temporada, la 14ª temporada del Abrazo del Oso, ni más ni menos. Y para hablar de años y de muchos años y de lo mayores que estamos, tengo por aquí a Luis. Luis Sellana, nuestro querido compañero que nació en el siglo XVI, como sabéis. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Oye, ¿por qué cada vez que sale el tema de los años aparezco yo de rondón? Oye, porque es el único que supera los 400. Pero bueno, por favor. Se notan los colmillos. Bueno, ¿qué pasa? Pues nada, que te viste ya que salías de asomadas de la trampilla y voy a saludarle porque la ocasión lo merece. Empezamos. Encantado de estar aquí de nuevo. Un abrazo y muchos besos para toda la gente que nos escucha. Vamos después a... Este veranito, bueno, aún estamos en ello. Estamos. Calor de... Díselo a la esta que pone 31 grados aquí, no sé cómo vamos a acabar hoy. Muy bien. Muy bien, chicos. Después te sacamos de la trampilla a repasar un poco la actualidad del misterio de este verano, ¿no? Muy bien. Yo encantado, os veo en forma, os veo muy muy guapos, muy muy predispuestos. Con muchas ganas, quedamos un mes y medio y largo sin hacer programa. Ajá, así es. La gente está contenta, que volvamos, oye, eso también nos da... Buenísima ilusión. Aquí estamos, una temporada más. Decimocuarta. Decimocuarta empieza. Qué barbaridad. Estamos más o menos en octubre del 96, empezó la primera. Uh-huh. Pues fíjate, ya. Muy bien, muy septiembre bien. De 2009, empezamos la 14. Madre mía. La 13 fue movidita, ¿eh? ¿Verdad, Luis? Sí, perdón. La 13 que fue movidita. Hubo material, ¿eh? Sí. Ha sido claro. Importante el asunto. Pues estamos a intentar que siga así, que siga creciendo. Hace poquito, como decíamos al principio, estuvimos ahí diseñando la nueva temporada. No va a haber cambios de los que hagan echarse para atrás a los habituales, ni mucho menos, pero yo creo que vamos a disfrutarla aún más, ¿no? Nada, cambios no va a haber, vamos a cambiar todo el equipo, va a haber locuciones nuevos. Sí, de hecho, vamos, por ahí, pero de hecho, hoy es mi último programa. Aparte sí, de esos pequeños cambios sustanciales, no va a haber. Muy bien, Luis. Vale. Estaba diciendo, iba a decir, onda cero, no, perdón, esto, onda Merlín, seguimos aquí, y así seguiremos por muchos años, disfrutando de vuestra compañía y de la radio artesanal, por amor al arte, que es la que hace que también sea más libre y más como a nosotros nos apetece. Esto algún día, a lo mejor me lo tengo que callar. Bueno, que vamos con un poquito de actualidad, si te parece, Luis, nos vamos a viajar a Numancia, vamos a decirle a Fernando que ponga algo de musiquita arqueológica, por ejemplo. A la que tengas, esto es. Noticias, la agenda del Abrazo del Oso, que esta temporada pues va a ser un poquito de todo. Toda la actualidad la vamos a meter en nuestra agenda. Agenda medioambiental, la agenda de astronomía, agenda de ciencia, de arqueología, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda caber dentro de un Abrazo del Oso también cabrá en nuestra agenda. Y hoy, para empezar, pues como decíamos al principio, vamos a ver qué ha pasado los últimos meses en Numancia. Y con el fin de avanzar en el conocimiento de las distintas capas que componen la antigua ciudad celtíbera de Numancia, acaba de terminar con la fiesta de despedida habitual incluida, ¿verdad, Fernando? La campaña 2009 de excavaciones en el Cerro de la Muela de Garray, el emplazamiento de uno de los yacimientos más importantes de nuestra Celta Iberia. Se han excavado, y ahora preguntaremos a Fernando por si me equivoco, unos 400 metros cuadrados de la manzana 23, la llamada manzana 23 de la ciudad, y entre los hallazgos más importantes de este verano podemos destacar el de un gran aljibe de forma circular con algunas características que lo diferencian del resto y una construcción muy cuidada. Junto a él se han podido encontrar restos de lo que parece ser un importante taller metalúrgico, y en su interior, en el del aljibe, lugar donde en otras ocasiones se suelen encontrar objetos de gran valor arqueológico, parece que esta vez el lugar no ha defraudado y se han encontrado algunos objetos, como por ejemplo una de las llamadas fíbulas de caballito, típicas de Numancia, un adorno muy común entre los numantinos, que se ha convertido también en un icono de las tierras sorianas. Gracias al convenio que viene llevando a cabo la Junta de Castilla y León y la Universidad Complutense de Madrid, podemos afirmar que estas campañas están sacando a la luz un valioso material histórico que se analiza a lo largo de todo el año después por parte del equipo de Alfredo Jimeno. Fernando Moreno es uno de los aguerridos Indiana Jones que pincel o incluso pico en mano se dedican, y por supuesto sombrero de paja contra el calor, se dedican a desenterrar los secretos de nuestra geografía, y que este verano además tuvimos la oportunidad de que nos enseñara in situ, ¿verdad? Y también Irene estuvo por ahí, los avances de esta excavación. Buenas noches, Fernando Moreno. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Es un placer tenerte con nosotros para que nos hables del tema. Vamos a hablar de ello, como decíamos al principio, dentro de una o dos semanas con uno de los técnicos de la excavación, si os parece, y lo vamos cerrando y tal. Pero bueno, ahí estuvimos viendo cómo ibais avanzando en ese aljibe, que al final ha tenido más de una sorpresa, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Yo creíamos que fuera... es una circunferencia muy grande para ser un aljibe, es un poco raro. Un aljibe es un lugar donde acumulaban el agua, ¿no? Eso es, donde se acumula el agua para... donde el agua se drena, ¿no? La suciedad del agua se queda en el fondo y la parte superior es la que se puede beber. Ajá. Eso. Potable para el consumo, ¿no?, de la ciudad. Más es extraño también porque parece que tiene una canalización. Una canalización distinta, ¿no? Que permitiría la entrada de agua de la propia calle, que suele ser agua sucia. Ajá. Entonces, no, por eso teníamos las dudas, ¿no?, al principio. ¿Y al fondo de estos aljibes se suelen encontrar cositas? Alguna cosilla, porque suelen ser, luego, cuando se abandona la ciudad, pues suelen ser siempre basureros, ¿no? Sí. Y se colmata, ¿no?, con basura, que alguna de esa basura pues puede tener, sí, que tiene alguna sorpresa, ¿no?, como ya has dicho. Una fíbula, un broche, un pequeño broche. Bueno, la fíbula no fue encontrada en el aljibe. Ah, no estaba en el aljibe, no, tenía yo entendido. Estaba pero cerquita por ahí, ¿no? Sí, bueno, por la zona. O en el propio taller, este, un taller metalúrgico que también parece que está por ahí. Bueno, también estamos hablando de cosas un poco cogidas con pinzas, hay que analizar todo el asunto a lo largo del año, ¿verdad? Pero bueno, parece que sé que sí que uno de los lugares que habéis estado trabajando podría ser un taller. Puede ser, parece que los materiales que se han encontrado puede parecer, no se sabe realmente. ¿Cerámica, alguna daga, alguna moneda? Alguna cosilla. ¿Ves? Es que tiene, yo creo que te ha firmado un papel para no contaros nada en el programa. Esto es tremendo. Bueno, da igual, tendremos luego al técnico. ¿Cómo le cuesta hablar del tema? A ver si le va a echar la bronca luego a Alfredo Jimeno, el director de las excavaciones. Pero oye, son cosas vox populi. Lo que te estoy contando ha salido en todos los medios, ¿eh? Lo de la fíbula, de la jibe. Y la fíbula es ese caballito, no sé si lo habéis visto por ahí, un caballito muy bonito, buscarlo por internet si queréis, Fernando tiene uno ahora mismo que nos está enseñando, un caballito, bueno, pues me imagino sería de bronce, el que habéis encontrado es, ¿cómo es que tú que lo has tenido en la mano? Bueno, pues es el típico caballo que se pone, típica tipología de fíbulas de caballitos, de tíbero, que son propios de Numancia, ¿no? Son muy conocidos, cualquiera que se pueda meter en Numancia en internet puede ver esa fíbula. Uh-huh. Ese tipo de fíbulas son todas siempre muy parecidas, son pequeñas, ¿no? Pues a lo mejor de 4 centímetros menos de... Un broche de cinturón. Una especie de broche, sí, que realmente servía para coger la ropa, ¿no? Era realmente, se llama fíbulas imperdibles, ¿no? Para un poco... era, venía, pues... ¿Y qué lo llevaba? ¿A lo mejor algún guerrero o gente de alta sociedad dentro de Numancia? Pues no se sabe. Realmente no se sabe, parece que... Pues... Era la moda. Sí. La moda parisina del lugar. Puede ser, perfectamente. Mm. También había otro tipo de símbolos, lógicamente, pero estos están muy... ¿Cómo se dice? No, muy... Muy extendido, ¿no? Sí. Muy habitual. Es bastante habitual encontrar ese tipo de círculos. A lo mejor podían tener la gente más distinguida, por eso de que sea... ¿Y solo se han encontrado en Numancia o también en otras excavaciones cercanas? Parece ser un tema bastante normal solo de Numancia, ¿no? No, pero también hay que tener en cuenta que sí que hay relaciones comerciales con otras ciudades y el tema de... Es posible... Tampoco es que se haya... Numancia es famosa también porque se ha excavado en mucha mayor medida que otros tipos de yacimientos, pero puede ser que en otros yacimientos sí que se puedan encontrar ese tipo de figuras. Por cerrar ya este tema, también hemos estado otros años en otro yacimiento muy importante de la zona, que es Tiermes. La verdad es que es muy llamativo, quien va a Tiermes se da cuenta de lo que hay ahí. Y parece que no tenga tanta fama como Numancia, debería tener casi más, ¿no? Bueno. Numancia es famosa por lo que es famosa también, ¿no? El icono histórico, ¿no? Exactamente. Durante todo el siglo XIX y XX pues se ha explotado la fama de Numancia como el icono del espíritu, espíritu nacional, esotérico español, ¿no? Resistencia contra el opresor, sí, que viene a... Sí. Y por eso tiene más fama, pero a lo mejor si se excavara en Tiermes sería igual o más. O no, quién sabe. Numancia es un yacimiento muy peculiar. Uh-huh. Bien, no es el típico yacimiento celtíbero que se pueda encontrar, ¿no? Pero sí que Tiermes pues tiene su encanto. Sí. Tiene su encanto pues por eso de que esté excavado, pero realmente gran parte de lo que nosotros vemos de Tiermes es ya de época romana. Claro, realmente. Claro. Y Numancia también, realmente. Realmente lo que vemos nosotros en Numancia sí que es romano. Es romano. Que no es que se quedaran los romanos realmente, se quedaron las tribus de la zona una vez que se conquistó, pero bueno, que es de época más romana que celtíbera. Algunos de estos que sí que intentaron imitar la moda romana, ¿no? La moda del... Sí. De la poderosa Roma, pero no con mucho éxito, ¿no? Sí, bueno. Ahí tenemos esos chalets adosados que hay en Numancia. Sí, romano, muy curioso. Realmente son casas típicamente celtibéricas, pero con columnas. Sí, romanas. Realmente sí. Es como si tú coges en tu casa y pones un, no sé, las columnas del Congreso de los Diputados, pues sí. Pones una chabola, pero le pones un arco ahí de árabe y dices que es árabe. No, sí que puede ser que estas casas sí pudieran ser de gente con más... Ajá. Más poder económico, ¿no? Tenían teja en vez de paja en el tejado, ¿no? Cosas así. Pero realmente la estructura de la casa no se diferenciaba mucho de la típica numantina. Muy bien, pues lo he dicho, dentro de poquitas semanas, la semana que viene, la otra, ya iremos diciendo, ya iremos avisando también en nuestra web, en Facebook, que por cierto, estamos en Facebook, buscarnos, el abrazo del oso en Facebook. Si funciona, porque a mí no me funciona. Date. Pues eso, hablaremos con uno de los técnicos de Numancia, largo y tendido, para descubrir qué se ha encontrado este año y cómo se van avanzando las cosas del yacimiento más interesante de nuestro país, seguramente. Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias por habernos lo enseñado el otro día, que estuvo muy bien la cosa. Pues nada, para que volváis. Seguimos, vamos a recordar el teléfono, el 915 05 35 29, 915 05 35 29, y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Tú no conoces Numancia, ¿no, Luis? No has estado por allí. ¿Por ejemplo? No conoces Numancia. ¿Cómo no? Sí, hombre. ¿Has estado? Sí. Ah, dale, has pisoteado sin mi permiso por allí. Lugar muy especial, lo que pasa es que no podemos verlo, por ejemplo, con los ojos de Fernando, que tiene una visión de lo que hubo allí y de lo que hay, pues, ciertamente rica, ¿no? Claro. Y muy interesante, pero sí, tengo familia en Soria. ¿Ah, sí? Lo que estoy descubriendo ya aquí de mi compañero del programa, que no sabía. Sí, parte de mi familia es de Medinaceli. Ah, sí, verdad, sí, ahora me acuerdo, sí, tienes razón, sí lo conocía. Sí. Que Medinaceli como que me suena de camino a Soria, pero no Soria, y sí que está en Soria, claro que sí. Y en Numancia, y en Los Pajaritos también, ¿eh? En Los Mismos Pajaritos. Es otro foco de resistencia bastante interesante. Sí, señor. Pajaritos. Es que además que sí, es uno de los presupuestos más bajos. Aquí no hablamos de fútbol, pero que lo pobre es que va aquí en José Tracatá. Cada vez que voy a Los Pajaritos siempre pierde. Pues mucho triplete, no, pero Los Pajaritos toma. Que decirlo, que el único equipo que ganó al Barça el año pasado fue el Numancia. Bueno, pero aquí no hablamos de fútbol. Por cierto, Raúl sigue ahí, ¿eh? El tío. Sí. Incombustible. Bueno, vamos a pasarle el micro a nuestra compañera Irene para un momento muy especial del programa, si os parece. ¿No vais a permitir ponernos un poquito justos con la historia? Con la historia de reciente de la música, con la historia del pop, como dicen. Porque no todo el mundo es justo con la figura de una persona que por desgracia se nos fue hace un par de meses. Irene Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues se ha estado escuchando con mucho interés. Hombre, claro, es el regreso, la decimocuarta del abrazo. Esto es peor no, quiero decir, más largo que una serie de Friends o una serie de Perdidos. O sí, es que parece la decimocuarta temporada, parece que viene la nueva de Lost. Parece que dentro de nada vamos a sacar los DVDs con extras y cosas especiales. Sí, señora, además seguimos siendo, yo creo, el único programa de la radio artesanal que tiene cientos de colaboradores trabajando con nosotros. Dime, Irene. Pues así es, vamos a reivindicar un poquito la figura de Michael Jackson. Estábamos hace poquitos meses hablando con la gente con de Verónica Hideout, Muñoz, con Verónica, efectivamente. Sobre el regreso de Michael Jackson y ahora, por desgracia, despedida. La despedida. Es bastante difícil explicar a alguien que no ha tenido nunca un ídolo el sentimiento que nace cuando se te va el tuyo. Muchas veces no buscas el que te puedan entender, simplemente buscas que te respeten. Que respeten que sientes que se te ha ido alguien muy cercano, que se te ha ido parte de tu pasado y de tu presente. Hace 2 meses, como decía, se nos fue Michael Jackson, un 25 de junio, el día que se fue, bueno, pues como dice Don McLean, el día que murió la música, The Day the Music Dies. Y digo que se nos fue porque el mundo ahora se ha dado cuenta que se le ha ido Michael Jackson, que no solamente se nos ha ido los fans. El genio que maravilló durante cuatro décadas. Se nos ha ido. Y a quien el mundo dio la espalda hace 15 años injustamente por unos cargos que se han visto que eran falsos. Y es ahora cuando todo el mundo se ha dado cuenta que Michael Jackson era un genio, que a todo el mundo gustaba, en fin. Excéntrico, incomprendido, sí, pero un genio de los que ya lamentablemente ya no nos quedan. Hace unos meses anunciábamos aquí en el programa el regreso por todo lo alto del rey del pop con una serie de conciertos en Londres que no han podido llevarse a cabo, un regreso que no ha podido ser. Pero regresamos, eso sí, a escuchar las alabanzas que escuchábamos antaño de Michael. Al Michael, sobre todo encima del escenario. Vuelve a maravillarse el mundo con todos sus bailes, sus canciones, la expresividad. Y los pequeños y los jóvenes lo descubren ahora. Y los mayores lo redescubren. Y se vuelve a escuchar eso de Michael es increíble. A mí Michael siempre me había gustado. Y se comienza también a entender al Michael incomprendido de fuera del escenario. Se empieza a ver que no era excéntrico. Era un loco, un genio loco, pero no era un criminal. Ni mucho menos. Como todo mito que se precie, su muerte está hoy por hoy llena de interrogantes. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a recordar su sonrisa, su mensaje de paz y amor, su baile y sobre todo su música. Y hoy lo haremos a través de esta preciosa canción recogida en el álbum Dangerous, Will You Be There. My friend, carry me like you were my brother. Love me like a mother. Will you be there? Pues estamos, como diría Iron Maiden, 2 minutos para la medianoche. 2 minutes to midnight. Claro, en una tesitura como esta, con esta música de fondo, pues qué perder si agarramos los trastos, Fernando, cogemos el calendabro, como diría, y nos vamos a buscar a Luis a la trampilla. Lo teníamos ya por ahí, pero ha dicho, espérate, que me voy a la trampilla, no sé qué. Coge el calendabro y le buscamos, anda. ¿Lo tienes ahí? Venga, pues nada, coge el calendabro. Ay, ves tú delante, anda. Es que me da miedo. Me da miedo a mí esta situación. Madre mía, empezamos la 14ª temporada con el mismo susto de siempre. Y eso es lo que tiene hacer el programa, el Abrazo del Oso, en esta casa, en este caserón decimonónico. Bueno, no sé, tenía un tal user o algo por el estilo antes. Lo cogimos nosotros. Y algo, hay cosas raras. A ver, se ha salido al pasillo y... Oye, ¿por qué no sales en el espejo, Fernando? ¿Se ve el calendario? No. ¡Ah, wow, qué susto! Que había, hay poca luz. Bueno, pues nada, vamos a ir avanzando. Este es un caserón, como digo, del siglo XIX, donde tenemos escondido abajo en la trampilla a Ana Luis, y la abrimos y sale. Luego nos vamos a la biblioteca a hablar de nuestras cosas. De las cosas del misterio, de las cosas de susto. Luis, ¿estás ahí? Venga, ya que soy pesadito, se lleva aquí media hora. ¿Es que te has ido? Esperando. ¿Qué haces? A por un tentempié o algo. Exactamente, sí, un tentempié, te lo he dicho. Se han oído gritos. Digo. Un tentempié. Se han oído gritos. Digo, este se ha ido a comer, le ha entrado hambre. Ay, mira, las campanas de la iglesia de ahí de. Qué bonito, ¿eh? Qué música más. Esto del East End. Buen ritmo. Bueno, pues la nueva trampilla de soda, ¿no? De la nueva temporada, pues como siempre, vamos a hablar de misterio. Nuestro Germán de Argumosa particular, don Luis Illana, pues no sé cuántos ruidos hay hoy en la casa, Fernando. Cierra las ventanas, porque esto, si no, va a entrar algún vampiro y van a discutir. Luis y él van a empezar como los abuelos cebolletas a cantarse su vida y no. Sí, pues es que lleváis años dándome la mano. Lo bonito que está, las cosas que está contando Irene de Michael Jackson, de las cosas estas de la ecología, de Numancia. ¿Por qué tenéis que dar la vara a mí, que yo ya soy un noble anciano? Sí. Requete jubilado, para hablar de las cosas estas del misterio. Pues si esto. Porque nosotros tenemos mucho respeto por nuestros abuelos, por nuestros antiguos. Sois unos varas, de verdad. De todas maneras, tú siempre serás un abuelo. O sea, lo fuiste hace 300 años, hace 200, pues ahora también. Lo que tiene es ser inmortal y ser un vampiro. Pero también es un lujo tenerte con nosotros aquí y poder comenzar la temporada contigo aquí delante para hablar de algunas de las noticias que hemos ido recopilando nosotros, que no dejamos de trabajar ni en verano, sobre el misterio. Vamos a hablar primero sobre un misterio muy actual, ¿no? Los robots. Sí, es un proyecto que la verdad nos ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Y que ha conseguido una, creo que bastante buena financiación de parte del Ministerio de Ciencias e Innovación. ¿Sí? Se trata de un grupo dedicado a la neurotecnología, el control y la robótica, el grupo Neurocore de la Universidad Politécnica de Cartagena. Va a desarrollar durante los próximos 3 años un proyecto interesante, nada más y nada menos que un sistema para interpretar a distancia y en tiempo real las intenciones motrices del ser humano. ¿Qué quiere decir? Pues directamente interpretar a distancia y adelantar lo que es el pensamiento humano, la intención. La intención del movimiento. La intención del movimiento, el qué es lo que piensa hacer una persona en un momento determinado. Saberlo antes. A través de un sistema que vamos a ver ahora, pues un poquito a grandes rasgos, pero a través de ese sistema, el adivinarlo. Ajá. Lo que siempre hemos llamado la lectura de pensamiento, pero de una forma científica y con una serie de aplicaciones pues ciertamente interesantes. Claro, porque da susto, podemos ahora hablar de implicaciones que puede llevar este tipo de avances, pero como decías, es un proyecto que ha conseguido la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no? 1.200.000 euros en concreto. Para esos 3 años de investigación, si no me equivoco, 200 millones de las antiguas. Sí, ¿no? Sí. 1.200.000 euros. son 200 millones de las... Me he quedado bloqueado, antiguas, que venga un robot a solucionarme esto, por 200 favor. Millones de pesetas. De un millón de euros. Un millón 200 mil euros son 200 millones de pesetas. 200 millones de pesetas. De las de toda la vida. Se puede hacer una buena peli con esto. Uf, ya lo creo. No está Ángel para contarlo, pero... Con Tom Cruise, ¿no? No, con Tom Cruise tendría que cobrar eso solo, por desgracia. Hemos hablado del grupo Neurocore. Y también hay que citar a la Fundación Ático de Valladolid y a investigadores de la Universidad de Maryland, Estados uh-huh. Unidos, que colaborarán en este proyecto. Bueno, pues al parecer es un sistema compuesto por sensores, sistemas de conexión inalámbrica y una aplicación software para decodificar las señales que capten los sensores. Sí. Para ello se instalará pues en la cabeza de la persona que vayamos a experimentar, sobre la que queramos adelantar su pensamiento, se instalará en la cabeza de esta persona una especie de malla sobre el cuero cabelludo y será capaz, cuando lo desarrollen los científicos de Neurocore, de localizar y descifrar los procesos terminales del pensamiento que ordenan las acciones motoras. Además, muy, muy importante, porque se va a tratar de monitorizar uh-huh. a estas personas y no, digamos, que realizar con ellos una técnica quirúrgica, sí. Porque hasta ahora se han realizado experimentos que de alguna forma invadían el córtex de la... Claro, son muy famosos los experimentos del doctor Rodríguez Delgado, por ejemplo. Pero claro, ahí necesitaban poner el sensor dentro de la corteza cerebral. Aquí no, aquí estamos fuera del cuero cabelludo, donde hasta ahora no se había conseguido obtener suficiente electricidad, por decirlo así, suficiente información como para saber qué estaba pasando más allá de la piel en el interior del cerebro humano. Exacto. O sea, se trata de la aplicación de un software uh-huh. que va directamente aplicado a esta malla sobre la cabeza de la persona. Ahí hay una serie de sensores y, bueno, ahora que está tan de moda esto de la TDT de pago, lo de decodificador para acá, decodificador para allá, sí. Pues de eso se trata, de una manera de decodificar el pensamiento humano. No vamos a poder ver el fútbol, pero... Por aquí no, espérate, todo se andará porque esto tiene muchas aplicaciones. Seguro que sale el gobierno a hacer un congreso de esto de ministro rapidito, por urgente, que hay que hacer el del codificador cerebral de pago, pronto. Sí, es urgente, es necesario. Algo así. Y bueno, pues ya digo, se trata de decodificar el pensamiento humano. Y esto llama mucho la atención porque en varias ocasiones en la trampilla del sótano hemos hablado de una teoría moderna, cada vez yo creo que con más adeptos, sobre ciertos fenómenos paranormales, uh-huh. la telepatía, la telequinesia, el poltergeist incluso, como una especie de mala decodificación uh-huh. por parte de nuestro cerebro de otra serie de ondas sí. que puede haber externas a nosotros. Pues bien, sí, estamos hablando de una decodificación, pero diferente, no externa, interna, de cómo funciona nuestro cerebro, digamos que en situaciones normales, en situaciones biológicamente normales, pero con una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, se puede perseguir con esta monitorización a personas con discapacidades neurológicas, e incluso ofrecer a minusválidos la posibilidad de controlar a distancia acciones robóticas. Por ejemplo, un tetrapléjico podría ordenar moverse a su silla motor sin necesidad de accionar palancas, y también se estudia su uso para curar ciertas patologías y disfunciones psicomotrices, como pues, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, que se lo preguntaremos a Marina para un próximo programa, que por ejemplo son temas extrañas, síndrome de piernas inquietas. Hay una cosa que no nos gusta tanto, y es otras posibles aplicaciones. El reverso tenebroso. Claro, dice, posibilidades hay muchas, comenta López Coronado. Dice, incluida la militar. No sé exactamente, pero esto ya no nos... no sé, ¿no has leído? Puede tener su parte positiva, yo no digo que no, pero ¿has leído el juego de Ender? Leído el pensamiento. Sí, es que también leído el pensamiento porque estamos aquí desarrollando el proyecto de Neurocore, le hemos colocado a Luis unos sensores, por eso leído el pensamiento. Esos cascos que lleva realmente tienen un sensor ahí. También me iba a decir. Sí, estamos conectados, pago, son muchos años. Lleva un codificador de... Sí, claro, de pago. Espera, que pongo la tarjeta que tengo que renovar el pago. Vale, que sí, el juego de Ender es un clásico de la ciencia ficción de Orson Scott Card, donde un niño pues, se convierte en un auténtico soldado de guerra. Bueno, pues, pensar que está jugando a un juego. Pues, imagínate un soldado que sea capaz de mover algo pues, simplemente con el pensamiento, ¿no? Eso podría ser una de esas aplicaciones. Al parecer. Hombre, yo quiero pensar que tenga otro tipo de aplicaciones, o sea, no en lo militar, pero no para, claro, para el tema bélico, pero bueno, una cosa, lo militar y lo bélico parece que no tiene sentido una cosa sin la otra, por desgracia, ¿no? Pero bueno, digamos que es una posibilidad. En el artículo se habla más, pues eso, de la ayuda, la supervisión a distancia, por ejemplo, de personas que viven solas. Puede ser interesante el tener un monitor a distancia de lo que una persona que vive sola puede estar haciendo, o mejor dicho, vaya a hacer. Vaya a hacer el tratamiento de pacientes con degeneración neurológica y, que comentábamos antes, incluso el movimiento de maquinaria peligrosa. Es otra aplicación, o sea, todo lo que implique la actividad del ser humano con máquinas, la intencionalidad, pues puede ser campo, como dice Juan López Coronado, de este estudio, el estudio de lo que está realizando el grupo Neurocore, la decodificación del pensamiento humano. Se me ocurre incluso también para la medicina, la cirugía, es más compleja, es poder de alguna forma anticipar el movimiento del médico y avisarle si no está haciéndolo, no va a hacer lo adecuado, no sé. Anticiparnos a lo que vaya a hacer, por si acaso no se va a cortar donde debe, no sé. Y además, al conectar directamente con el cerebro, a lo mejor conseguir mayor precisión en los movimientos. Sí, incluso una operación quirúrgica y que tuviésemos un monitor, lo que pueden ser los pensamientos conscientes, inconscientes de la persona que estamos operando, no sé. Lo importante, y volvemos a recalcarlo, es el hecho de que el sensor que está instalado en la gorra o en el casco no es invasivo en el cerebro. O sea, insistimos, no hay ningún tipo de operación quirúrgica, no hay ningún tipo de invasión, sino que se trata de una interpretación de intenciones básicas del cerebro a través de estos sensores. Por ejemplo, el mero hecho de adelantarnos a un saludo de una persona, ¿cómo nos va a saludar? ¿Con qué intención? El sistema es complicado, ya que los sensores situados alrededor de la cabeza pues deben interpretar las señales que emiten las neuronas y que están también en su actividad, pues están perturbadas por el ruido de otras neuronas, de otras que están... o llegan muy atenuadas, en fin. Es un sistema complicado, pero están en ello. Y yo creo que cuando se le ha dado esa ayuda monetaria tan importante, es porque puede haber una base real para un futuro muy, muy cercano. Ya lo hay, de hecho. Y bueno, algo que parece casi de ciencia ficción, pues puede estar a nuestro alcance en breve. Claro, el tema de la trampilla, pero posiblemente pasado mañana sea de la biología, de la medicina. Sí, hace poquito empezamos a hablar también de cómo con pequeñas operaciones se podría a lo mejor instalar dentro del cerebro de algunas personas con incapacidad algún sistema para mover su silla con el pensamiento, como dices. Pues a lo mejor evitar esa operación simplemente con una gorra, con un casco, una malla que te puedas poner en la cabeza, pues darle movilidad a estas personas. Eso es muy, muy, muy llamativo. También se ha hecho con monos. Se ha hecho que algunos monos, pobrecitos ellos, experimentan con ellos, pobrecitos, puedan trabajar, puedan mover un ratón de un ordenador, etcétera, o trabajar, entre comillas, con el pensamiento. Esto viene a ser eso, ¿no? Es la telequinesis convertida en ciencia. explicada. Nosotros siempre hemos sido unos defensores, pero desde hace ya muchísimos años, de fenómenos como la telepatía y la telequinesia. Completamente demostrados en algunas cosas. Que dudar de ello es simplemente dar la espalda a una realidad, ¿no? Sí. Y creo que con experimentos de este tipo pues se puede abrir un campo de experimentación muy muy interesante. Uh-huh. Así que pues lo seguiremos muy de cerca. Sí, señor. Y cualquier noticia pues la traeremos por aquí. Eso es. Aquí estamos en la trampilla del sótano con estos asuntos que tocan de la mano el misterio y el futuro, la ciencia y el lado tenebroso, el lado oscuro, que muchas veces es mucho más luminoso de lo que creemos. Son las 12 y 14 minutos de la noche. Os voy a recordar el número de teléfono por si queréis participar con nosotros en este ratito de radio, en este comienzo de la 14ª temporada del programa del Abrazo del Oso. Es el 915053529, 915053529, y también tenemos un correo electrónico, que es correo@elabrazodeloso.es, donde, por cierto, nos han escrito ya algunos amigos. Por ejemplo, nos ha escrito nuestra amiga Yolanda, nos han escrito Ángel y Ana, pues eso, dándonos muchísimos ánimos para la nueva temporada que comienza hoy. La verdad es que se nota la ilusión de la gente, ¿eh? Tener allí tanta gente, no solo escuchando, sino colaborando y ayudando, o sea, es precioso. Este programa lo hacemos entre muchas personas y está a gusto, la verdad, cuando recibes ese apoyo. Da mucho gusto. Muy bien. Pues yo ahora os invito a un viaje. Venga, pues vamos a viajar y seguramente, si es un viaje tuyo, seguro que tiene mucho de misterio y de leyenda. Pues algo de eso tiene, así que si nos pone el pasaporte Fernando en forma de música, pues un poquito de música para el momento, para viajar. De viaje. Música de viaje. Bueno, como estamos en crisis, no nos vamos muy lejos, ¿no, Luis? Tampoco nos vamos a ir a la verdad es que no nos vamos muy lejos, pero nos vamos a un lugar. Con el coche no vale. Especial, sí. El coche, unas 5 horitas más o menos. Y si no, cogemos el tren o el autobús, este del Alsa o el que toque por allí, por la zona. Sí, sí, sí, sí. Y para adelante. Exactamente, porque nos vamos hasta el Salpujarra, Seru. Uh-huh. Un lugar especial. Punto de mira de gente, sobre todo de que les gusta el tema del esquí, la Sierra Nevada, sí. Lugar, bueno, un paraíso, vaya, paraíso perdido, ¿no? De estos. Pero lo que desconocíamos de las Alpujarras, que desde luego hasta este verano no tenía ni idea que hubiese tantas leyendas en esta bella zona de Granada. Ajá. Y la verdad es que hay un montón y yo creo que merece la pena incluso un día dedicarlo en exclusiva en la trampilla del sótano alguna de estos misterios en las Alpujarras. Vamos a adelantar, pues, por ejemplo, diciendo que allí hay lugares donde es relativamente común, por ejemplo, lugares como en Soportújar, el que en determinadas noches pues la gente lleve sus amuletos de hueso contra los malos augurios y maleficios, porque la Soportújar es una zona de brujas, es una zona de sirenas, lo que me parece increíble, es una zona de gigantes y es una zona de tesoros escondidos y también de fantasmas. Ajá. ¿Vamos de verdad? O sea, ¿nos atrevemos? Venga, vamos para allá. Como dice Luis, una zona llena de tesoros. Claro, toda la Andalucía, buena parte del centro de España también. Uh-huh. La zona de la conquista árabe. Que ha generado muchísimas leyendas con respecto a tesoros escondidos que dejaron aquellos que poblaron una zona maravillosa de España. Que la hicieron ellos, también maravillosa, y que algunos se tuvieron que ir un poquito de mala manera y quizá dejaron cosas escondidas. Pues la combinación secular de una tierra al sur de la piel de toro, enclavada entre valles y flanqueada por las cumbres de Sierra Nevada y la brisa del Mediterráneo, que recibió tras la Reconquista pobladores cantábricos. Produce un bebedizo combinado de rayos, de centellas, de celtas, moriscos, tedescos y sarracenos. Muchos siglos después, el municipio alpujarreño de Soportújar celebra la feria del embrujo. Es un momento potente, cargado de anécdotas. Es la hora bruja de la Alpujarra, la que llega con las 12 campanadas y cobra vida para dar paso a criaturas, a fantasmas, a misterios y a princesas. En la Alpujarra se cuenta que hay tesoros escondidos en casas antiquísimas y en lo más hondo de ciertos parajes rurales, todos ellos encantados. Dice la leyenda que en la Alpujarra hay tesoros en lugares como el barrio Hondillo de Lanjarón, junto a las ruinas del fuerte árabe de Jubiles, también en Bubión, por la zona del Tajo del Diablo de Capileira, igualmente por el camino de Cojallar, que va a Turón, en Mecina Bombarón, en Montenegro, en Mecina Alfar, y también en Urgíbar. En cualquiera de estos lugares se encuentran tesoros escondidos de oro y piedras preciosas que entraron los moriscos antes de marchar a costas africanas o a ser asesinados por orden de Felipe II. Solo hace falta creérselo o encontrarlos. También nos cuenta la leyenda que la Alpujarra, el lugar llamado como la pisada del gigante de Jubiles, se encuentra incrustado en la vertical de la montaña ese enorme tajo. Se dice que lo hizo un gigante que residía en una cueva de grandes proporciones. Este gigante se alimentaba de lo que criaba en su finca y jamás quiso que nadie se acercara a su cueva porque escondía en sus adentros un enorme tesoro. Comentábamos antes, Eduardo, de la sirenita. Y ahora es una leyenda que me llama mucho la atención. ¿Una sirena en las Alpujarras? En las Alpujarras, en concreto en plena Sierra Nevada, en la laguna de la Caldera. Ajá. Y son muchas las personas de Trevélez y Capileira. Buen jamón. ¿Qué? Buen jamón. Buen jamón. Buen jamón. Buen jamón, señor. Que se acuerdan de la sirenita. Dicen que este ser se introduce por unos misteriosos huecos de las playas granadinas para llegar por un ojo de mar hasta la citada y altísima laguna en Sierra Nevada, la laguna de la Caldera, donde se le puede ver en silencio y en las noches de luna llena contemplando las estrellas. Debe ser una sirena o un Nessie, ¿no? Una sirena de agua salada y de agua dulce. Recuerda un poquito al lago Ness, ahí con esas conexiones. Qué curioso. De agua. Una sirena. Luego, cuenta la leyenda que los ancianos de Almejíjar, los agricultores de este precioso lugar tenían por costumbre almorzar comida caliente en pleno campo para no perder tiempo en ir y venir. Pues bien, las mujeres se encargaban a su vez de llevar las viandas en preñados cestos. Un día, de muchísimo viento, una mujer delgada se dispuso a realizar la tarea de dar de comer a su esposo, que recogía aceitunas junto a un cerro. Pues bien, dicen que de repente se levantó un viento huracanado que alzó a la mujer por los aires y, como si de una hoja se tratase, llegó a aterrizar sana y salva a 300 metros de su punto de partida. Cosas de animal, ¿no? De cosas extrañas. El cáliz de oro. El cáliz de oro es otra leyenda. Está llenito aquella zona de España, las Alpujarras granadinas, de leyendas. Cuéntanos, ¿qué es ese cáliz? El cáliz de oro, fíjate, nos tenemos que situar entre dos cerros de la Sierra de la Contraviesa, en Olías, donde allí un pastor una vez se encontró con... él se acercó a este lugar con su rebaño. Y de pronto vio como de una oscura caverna salía un hombre que bien parecía un cura, un sacerdote. Pues bien, este le dijo al ganadero que le pidiese un deseo. Sí. Y el pastor le contestó, medio asustado, que lo único que quería era un recipiente para extraer agua de las pozas de las rocas. Pues bien, la historia cuenta que aquella misteriosa persona le entregó un cáliz, pero un cáliz de oro. que posteriormente fue depositado por el pastor en la iglesia de Olías. Bueno, otra historia misteriosa. Y también otra leyenda, en una finca de almendros de Murtas, en el paraje denominado del Cerrillo de Catalina, cuyo propietario fue hasta hace unos años un músico muy recordado, Andrés Linares, y donde se ha apreciado de hace tiempo un hecho insólito: unos ruidos extraños que brotan de la misma tierra y unos humos blanquecinos que, tal y como pasaba en un paraje rural de Pórtugos, parecían provenir del mismísimo infierno. Ajá, una puerta del infierno. Una cosa extraña, ¿no? Que los lugareños lo identificaban como una puerta al Averno. Pues nada, y terminamos con un libro, Los confines de la Alpujarra, de Fernández y González, donde, bueno, pues se habla mucho de todos estos misterios, y en concreto de la existencia de un fantasma legendario, que no es otro que el de una señora de rara belleza que murió de manera trágica durante la sublevación morisca. Esta dama se aparece llorando en las noches de luna llena por los campos de la Alpujarra Oriental. Se la conoce como la Dama Blanca. Hay muchas damas blancas, sí. En la mitología mundial. Y bueno, pues esta historia de la Alpujarra pues es típica, ¿no? Del alma en pena femenina, pero no por ello carece de encanto. Así que, bueno, pues recordar todas estas historias la próxima vez que vayáis a la Alpujarra. Habrá mucho que comer, habrá mucho que visitar. Cerca de Bubión hay un manantial de aguas con una cantidad de hierro increíble que hacen que el lecho de ese manantial sea de un color naranja tremendo. Capileira, Pampaneira, en fin, tantos y tantos lugares para comer muy bien, para descansar, para hacer esquí en Sierra Nevada, en fin, lo que queráis. Pero seguro que a partir de hoy, de las investigaciones que hagáis, veréis las Alpujarras como un lugar muy, muy misterioso. Vamos a cerrar el ciclo de la trampilla de sótano esta semana. No nos vamos a ir tampoco demasiado lejos. No vamos a quedar en la península, aunque vamos a cambiar de idioma. Vamos al país vecino, a ese que siempre tenemos a la espalda. Parece que le miramos de espalda y, sin embargo, tiene muchísimo también que decir. Es prácticamente parte de nuestra tierra, que es Portugal. Hay un sitio con un nombre muy llamativo que se llama Évora, donde vamos a acercarnos con Luis y Ana, que es la trampilla del sótano. Un verano que, pues bueno, pues nos ha dado a conocer también lugares como Évora, con un lugar ciertamente privilegiado para el misterio. Vamos a situarnos. Évora es una antigua ciudad de Portugal, situada al sur del país, cerca de la capital, Lisboa. Es un lugar con una historia que se remonta a los romanos, una ciudad que fue ocupada por los musulmanes y finalmente por los cristianos. Es una ciudad, bueno, pues no muy grande, pero con un casco histórico tan pintoresco como para haber sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y precisamente dentro de ese núcleo de callejuelas centenarias que es en el corazón de Évora, pues nos encontramos una de las iglesias más extrañas y, por qué no decirlo, terroríficas del mundo. Es un lugar, bueno, prohibido para miedosos, por así decirlo, para gente para que se pueda alterar, ¿no? Fácilmente. No apto para gente que sueñe mucho luego por la noche, como alguna que conozco. Pues sí, porque es un lugar que, bueno, impresiona. Sí. Impresiona como lo hacen todos esos lugares. En España tenemos varios que conocemos como osarios. Sí. Lugares donde, bueno, pues se amontonan como si de una colección siniestra fuese, pues, huesos, calaveras, en fin, todo tipo de osamentas de personas. También en París son muy famosas las catacumbas, pero en Évora lo que tienen es la famosa Capela dos Osos. que nada tiene que ver con los osos de la braza, porque en castellano significa la capilla de los huesos. La capilla de los huesos es una pequeña capilla dentro de los muros de la iglesia de San Francisco, y fue mandada a construir por tres monjes del siglo XVII que decidieron elevar un altar dedicado a la fugacidad de la vida y a la constante presencia de la muerte. Bien, es un emocionante espacio de más de 18 metros de largo y 11 de ancho, reservado con anterioridad al descanso de los frailes, donde, bueno, pues estos alzaron una capilla cuyas paredes y columnas están ornamentadas con miles de huesos y calaveras humanas, incrustadas en el cemento como si fueran un material de construcción más. Muy fácil de encontrar en internet. En Google, por ejemplo, capilla de los huesos, y aparece directamente fotografías. Y así es como si esos huesos, esas calaveras, se hubiesen utilizado como un material de construcción más. Pero bueno, no así, están situadas de manera muy, muy ornamental. Son provenientes de diferentes cementerios que poseía la ciudad en la época clásica. Y bueno, se dice que son los restos óseos de más de 5.000 cadáveres. Bueno, la cifra espanta un poco, pero la idea de estos monjes no era la de provocar miedo, sino de alguna forma, bueno, hacer que la muerte de alguna forma nos fuese algo más familiar, y más aún en un espacio, se supone, de recogimiento, como es un lugar sagrado, ¿no? Aunque los visitantes dicen que permanecer unos minutos entre esas paredes en silencio, porque es una experiencia que estremece, vaya. Pues nada, como con lo que comentábamos, esta peculiar capilla fue construida con el objetivo de transmitir la idea de que la vida por este mundo es algo transitorio. Claro, y también es una cosa cultural, por ejemplo, tú que también eres un habitual en México, la muerte se percibe de una forma muy distinta como la vivimos aquí, y a lo mejor en el momento que se planteó este tipo de osarios, pues se pretendía precisamente ese cambio de la aceptación de la muerte de un modo mucho más natural, y si hubiera sido así, si nuestra mentalidad fuera de esa manera, pues uno no se sentiría tan agobiado por la presencia de estos huesos, que no dejan de ser nuestros antepasados, ¿no? De hecho hay una inscripción que recibe a los visitantes a la entrada de la capilla, que dice: nuestros huesos aquí expuestos esperan a los vuestros. Casi nada, ¿no? Dices, vale. De todas formas, nuestra mentalidad tampoco, hasta hace relativamente poco tiempo, yo conozco casos de cuadros que han encargado familias a realizar con el propio cabello de una persona cercana que ha fallecido, cosas de ese tipo. Que, vamos, puede ser que esta mentalidad de tener a la muerte tan cerca de nosotros no es tan lejana, ¿no? Exacto, ni tan macabra. O sea, es un poco la idea de hacer el tránsito hacia la otra vida, pues, de una manera más natural, más cercana. Claro. Así que nada, nuestros huesos aquí expuestos esperan a los vuestros. Me trae a la memoria una inscripción que había en una, comentabas antes de México, sí, en una cantina que estaba situada justo enfrente de un cementerio. Bueno, aquí lo tenían un poquito de manera diferente, ¿no? La visión del tema, porque el nombre de la cantina era: aquí se está mejor que enfrente. Tiene algo que ver, pero no exactamente. Sí. Y luego alguien había escrito a tiza por debajo y decía: pero todos los que están aquí terminarán enfrente. Sí, claro. Y como están mucho tiempo aquí, pues antes. Así que, según, bueno, cómo está el picante, además, por allí, como para pillar. Tremendo, ¿no? Y la verdad es que dentro de aquella cantina, de la Azteca, me acuerdo se llamaba, la verdad es que muchos de los que había dentro tenían mucha pinta de, en breve, estar en capilla, estar enfrente. Estaban en la sala de espera. Así que, no, pero es ciertamente curioso, ¿eh? Volviendo a la capilla de los huesos, a ver si un día nos dejamos caer por allí. Bueno, caer en el buen sentido. Caer de pie como visitante, visitante. Como los gatos, que nos gustan mucho a nosotros los gatos. Recuerdo yo una piedra no grabada que está en una ermita en Garray, la ermita de los mártires, que en un pasado fue parte de la lápida, ¿no?, de dos monjes, ¿no?, de la Edad Media. Sí. La lápida pone, aquí yacen estos dos monjes tal que siempre fueron amigos y siempre van a seguir siendo o algo así, ¿no? Es como que siguen unidos tanto en un lado como en el otro. Y también da que pensar que a lo mejor... Sí, bueno, no vamos a entrar ya en, a ver si van a venir los geos y van a decir que si los curas, que si tal, que si nos estamos metiendo con la iglesia. No, no, no. No tal y como lo dice, nada más lejos. Eran amigos, era un amor fraternal. Claro, muy amigos, sí, sí. Muy, muy amigos. Tan amigos, tío. Esto es algo, es divino, es un amor que supera cualquier tipo de aspecto físico. Hombre, por favor, ¿cómo puede llegar? Bueno, no, a ver, los aires ahí solitos. Pues. Los dos, sí, bueno, sois, siempre sois amigos. Menos mal que normalmente los ermitaños estaban solos. Pero bueno, no sé. O no. Sí, sí, sí. He estado dentro de una cueva de un ermitaño también. Bueno, nos salimos de Soria. Ahí en la ermita de San Baudelio. Ese lugar tan estrecho. A mí no se me ocurre ninguna cosa que no sea divina ahí dentro, ¿eh? Hace mucho frío. Bueno, estamos desviándonos muchísimo del asunto. Así que vamos a volver. Pues nada, la Capilla de los Huesos en Évora, en Portugal. Otra buena escapada que podemos hacer ahora en tiempo de crisis con el coche y unos cuantos litros de gasolina. Uh-huh. Portugal tiene muchísimo escondido. Sí, sí. Pone que está cerca de Lisboa, o sea, se parece una escapadita. Claro. Y bueno, pues visitar este lugar, la Capilla de los Huesos, con más de 5.000 huesos de cadáveres, ¿no? 5.000 cadáveres, mejor dicho. Los huesos de 5.000, exacto, 5.000 cadáveres que se utilizaron para confeccionar este lugar, vaya. Uh-huh. Así que, vaya caldo. Vaya caldito que te pones. Bueno, seguro que tú con los restos. Vas para allá y estás salivando todo el rato. ¿Eh? Te pones a salivar allí. Sí, sí, sí. Te vamos a regalar unos huesitos de santo. Para que se te quite un poco el... ¿Hace un cocidito? El agujero en el estómago que se está haciendo ahora mismo de pensarlo. ¿Con las sobras un cocidito? Yo prefiero... Madre mía. Con los huesos del jamón de Trévelez que nos hemos comido, ¿no?, después de visitar las Alpujarras, ¿eh? Posiblemente estemos equivocados. Con los restos del santito se hizo la capilla. También es posible. Y no con los restos de la capilla se hizo el caldito. Así que bueno. Sí, sí, ya investigaremos para ver qué hay detrás de este tema. A ver si huele a cocido o qué. Seguro que... Sí, sí, sí, sí. Algo huele. Por Dios, siempre la trampilla del sótano. Patrimonio de la UNESCO, Eduardo, este lugar. Y estamos aquí profanándolo con la palabra, realmente. Tremendo. No puede ser siempre tan... como somos aquí en el abrazo del oso. No, no, no podemos respetar a nadie. Pero bueno, lo que tiene la radio artesanal y que no tenemos jefes que nos echen la bronca, excepto los geos que vienen de vez en cuando a la puerta a porrearla y nada, nosotros nos hacemos fuertes. Y como hace tanto calor aquí dentro, pues no entra, no entra. Bueno, don Luis, pues las 12:34 minutos te vamos a meter la trampilla. Muy bien. Vamos a cerrar el chiringuito por hoy, que hace mucho calor. Mañana hay que madrugar, porque nosotros trabajamos. También tenemos que sacar dinero. Sí, sí, ahí te vamos a meter. Mira. Como tienes que engrasar la puerta, ¿eh? Pues nada, hasta luego. Venga. Ya os hablo desde el otro lado. Que la semana que viene, a ver si no mandas un relatito o algo, a lo mejor, ¿no? Sí, probablemente. Bueno, depende. Cuidado con la nariz, pues, que siempre pues, se... desentrenado. Que siempre se te pilla ahí con la puerta metálica. Estas modernidades. ¡Hasta luego, Luis! ¡Chao! ¡Hasta luego, joder! Madre, cierra bien, no vaya a ser. Es que, bueno, esto para los nuevos hay que explicarlo. La trampilla de madera no valía. Luis se nos escapaba. Y bueno, las jóvenes de menos de 21 años del barrio estaban empezando a escasear, así que tuvimos que pues ponerle alguna medida más expeditiva, como son... Cierra bien ahí, echa bien el candado, que si no, venga. La trampilla de Satana, aquí en el abrazo del oso. Con Luis y Llana, para ir terminando con nuestro abrazo del oso de esta semana, el primero de la temporada, la decimocuarta. ¿Qué está haciendo este hombre ahí dentro? Pon la sintonía, por favor. Pon la sintonía, que nos tenemos que ir. Vamos a ir despidiéndonos. Vamos a llamar a José Luis Encinas. Ay, la trampilla de sótano. Qué buen sabor de boca nos deja con los huesecitos. Bueno, que nos vamos. Que nos tenemos que ir, que esto no puede ser. Hemos tenido con nosotros a la gente de ARBA, la Asociación para la Replantación de Bosques Autóctonos, nuestro espacio de ecología. Hemos viajado, hemos visitado un poco cómo están las cosas en Numancia. Hemos hablado con, bueno, con Irene sobre Michael Jackson. Hemos recordado su figura. Por cierto, el sábado, cita ineludible para los seguidores. Así es, el sábado se van a juntar todos los fans madrileños y de un montón de sitios de España en el Templo de Voz a las 6 de la tarde. Pero es que atención, que el Barcelona se va a intentar superar el récord Guinness de gente que está bailando junta el Thriller. Van a intentar a ver si lo superan. Así que dos citas ahí ineludibles para los bailones. Qué pena no haberlo sabido antes para la agenda friki. Pero bueno, friki, pero bueno, con mucho cariño, sin duda. Estas conmemoraciones, coincidiendo con el cumpleaños, en el que hubiera sido el 51 cumpleaños, ¿qué es? El 51 cumpleaños del rey del pop, de Michael Jackson, que se nos fue hace un par de meses. Y que hay que reconocerle, pues, lo grande que fue. El sábado a las 6 en el Templo de Voz, pues todos los seguidores, los que queráis vivir ese ambiente, ahí estará el abrazo de los también, nos acercaremos, haremos algunas fotillos. Que sí, que ya hemos cerrado la puerta, ¿no? No hace falta que pongas otra. Bueno, que nos vamos, que no dejéis de visitar la página web www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es, el taller literario, donde hemos recomendado un par de buenos libros de Rafael Chirves y este, bueno, lo recomendamos hace un poquito, de Alberto García Rocas, perdón, ese Año del Infierno, de que volveremos a hablar aquí en el programa con él dentro de unas semanas, con el autor. Que tenemos muchas cosas pendientes para esta temporada, que somos muchos trabajando aquí, que somos muy felices de tenerte al otro lado también escuchándonos. El programa de hoy ha sido posible gracias a Luis y Llana, a Irene Fernández, a Fernando Moreno. Por cierto, tenemos por aquí un correo muy bonito que nos han mandado para Pedro Tostado, otro de los redactores de hoy, de nuestra compañera Yolanda López. ¿Me vas a permitir, Yolanda? Se lo mando en privado, porque es muy bonito, es muy personal. Pero oye, que es muy bonito, que nos queremos mucho aquí en el programa y somos muy felices. Que también están Ana y Ángel, que nos han dado ánimos para este comienzo de la temporada, pero que estarán la semana que viene con nosotros. Ana está preparando ya cositas sobre la parte de astronomía de nuestra agenda. Bueno, que estamos que no paramos, que tenemos muchas ganas, que llevamos un mes y medio sin trabajar y estamos deseando pasarlo contigo el tiempo, cada miércoles a eso de las 10:30 de la noche en esta hoguera de las ondas que tanto quema en noches de agosto. Que nos vemos el próximo día. Don Fernando, un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Irene, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Volvemos la semana que viene. Don Luis ya está ahí metido. ¡Hasta luego, Luis! ¿Eh? Que nos vamos ya, que cerramos el programa. ¡Estás preparando el caldito! Venga, luego sácame por la gatera, luego un poquito. Vale. Chup, chup. Echale ahí condimento. Bueno, que venga, que nos vamos. Un fuerte abrazo a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, que hacéis posible nuestro regreso. Sed muy felices. Fuerza y honor.